Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Hace ya unos años pude visionar una cinta de VHS titulada Psicoimágenes, cómo comunicarse con el más allá. Un título llamativo y un tanto extraño, además de poco habitual para el común de la sociedad. En él, una persona muy peculiar nos explicaba los métodos que debíamos seguir paso a paso para, supuestamente, poder contactar con el otro lado. Nos decía que inclinando la cámara unos grados, colocándola frente a un televisor sin nada de emisión, en una especie de circuito cerrado y con una metodología que él nos detallaba, podríamos obtener algunos fotogramas de personas que ya no están entre nosotros. Recuerdo que después del visionado de aquello me interesó conocer algo más del trabajo que este investigador nos presentaba, y fue cuando descubrí su faceta en audio y pude escuchar algunas de las grabaciones más impactantes, sean lo que sean estas, de toda mi vida. Y que por supuesto hoy volveremos a reproducir algunas de ellas. Esta semana nuestro tren de lo insólito cuenta con un maquinista muy especial, antiguo colaborador y buen amigo del programa como es Daniel Rodellas, que pudo conocer en persona y además posee una gran cantidad de grabaciones y documentos del archivo personal de Sinesio Darnell, tras comunicación con el más allá. ¡Comenzamos! Sinesio Darnell fue uno de los mayores investigadores de las conocidas como psicofonías y psicoimágenes de España. Nos presentó un método de comunicación con el otro lado, poco común, que como él mismo definía, se basaba en el principio pregunta-contestación, pregunta-contestación. Era químico industrial, técnico en microbiología y diplomado en química oleícola. Colaboró con diferentes entidades científicas y fue ponente de varios congresos internacionales de química industrial. Además, era miembro del Comité Técnico del Congreso Europeo de Parapsicología. A lo largo de sus muchos años, en torno a la investigación de los temas fronterizos, publicó libros y diversos trabajos en revistas especializadas que le convirtieron en una figura fundamental de la investigación paranormal. Y hoy le recordamos en este programa especial que está a punto de comenzar y que hemos querido llamar Recordando a Sinesio Darnell. Transcomunicación con el más allá. Muy Muy buenas tardes, amigos. 7:40 de la tarde. Estamos en directo en Radio Fobos y Radio Llavaneras 107.8 de la FM y también a través de la página web digital Radio Fobos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Empezamos un nuevo programa. Bueno, y como os hemos dicho, hoy vamos a recordar la figura de un investigador muy peculiar, muy particular, pero que ha sido muy importante a la hora de investigar el fenómeno paranormal, la transcomunicación instrumental, como es Inesio Darnell. Y vamos a presentar a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en el estudio de Radio Llavaneras, empezando por Mario Ortega. Buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes. Inesio Darnell, ¿qué añadir a eso? Bueno, todo un personaje en tema de TCI. Yo tuve el placer de conocerlo en el 2004, en una ponencia en la feria esotérica, que ya desapareció, a la par que el Magic, que normalmente es en noviembre, diciembre, estaba la esotérica en el mes de mayo. Si mal no recuerdo, en el 2005 algo así, o 2006 se hizo la última edición. Y tuve el placer de conocerle, y me encantó, fue un momento, ¿no? Pero me encantó aquel tipo de ponencias, ¿no? Como explicaba, aquella naturalidad. Iba con su grabadora de cassette, no como hoy en día, ¿no? Que entregas el lápiz al técnico y tal. No, iba con allí, ponía el cassette, el micro delante. Lo oís bien, ¿sabes? Y me encantó. La verdad es que es un hombre, una persona de referencia que ha dedicado, a lo largo de casi toda su vida prácticamente, a todo esto, ¿no? Y sus investigaciones son geniales, aparte de tiene una cantidad de registros, una cantidad de información, de documentación increíble. Y bueno, encantadísimo de poder tratar este tema y de tener un invitado de lujo a nuestro lado, con el que tengo muy buena amistad también. Muchas gracias, Mario. Bueno, hemos de decir que hoy está Ana María Torralba en la mesa de mezclas y es un placer tenerla ahí, que lo está haciendo fantásticamente bien y para ser en directo y todo, poco a poco, ya veréis cómo sale el programa, fantásticamente bien. Y tenemos aquí, como siempre, a nuestro alquimista favorito, Luis Silva. Buenas tardes, Luis. Hombre, buenas tardes, Pablo y compañía. No hay semana que no te diga lo de fin de semana ajetreado, ¿eh? Otra vez. Jolín, ha estado fantástico. Sí, venimos de León, llegamos el domingo por la noche, ¿no? Y fue una experiencia también inolvidable, ¿no? Estuvimos en el Congreso de León, de Misterio de León, de Ciudad de León, y la verdad es que dimos allí nuestra conferencia el sábado por la mañana y la verdad es que nos trataron genial y fue un espectáculo. Y hay que felicitar a Raúl y a Sara, componentes de Rumbo Infinito, ¿no? Amigos nuestros también, ¿no? Del programa, por todos los detalles que tuvieron, ¿no? Y por ese esfuerzo, ¿no? De mantener y ese ya tercera edición, ¿eh? Del Congreso. Sí. Además, con muy buena acogida, me consta. Sí, hubo muy buena acogida. También hubo ponentes importantes, ¿no? Como la talla de Nacho Ares. Uh-huh. Estuvo también Miguel Ángel Ruiz, también. Luis, aquí una serie de personajes muy... Además, con algunos de ellos tengo una amistad muy profunda, ¿no? De lo que sí. Luis, ¿llegaste tú a conocer a Inesio Darnell o has conocido sus investigaciones? Verás, yo de la primera vez que oí hablar de, yo no conocí personalmente a Inesio Darnell, ¿no? Y prácticamente no, muy poca cosa sé de él, pero sí que recuerdo hace muchos años, no sé cuántos, pero hace muchos años, que compré una revista, no sé si sería Enigmas, una de estas, ¿no? Y venía de obsequio una cinta de vídeo, ¿no? De eso ya que ha pasado la historia, ¿no? Que ya es prehistórico, que precisamente pues trataba de las experiencias que tenía Inesio Darnell, ¿no? Sobre todo con el tema de las psicofonías, el tema de la televisión, lo que comentabas hace un momento, sí, Pablo, ¿no? De cómo se podía, de alguna manera, intentar conseguir ese tipo de fenómenos, ¿no? A través de la televisión, ¿no? Una cinta muy, muy peculiar, donde se veían imágenes muy interesantes, ¿no? Que aparecían ahí en la televisión, ¿no? Figuras de personas. Y la verdad es que no me dejó así... ¿Qué es esto, no? ¿Qué pasará aquí? Curioso, ¿no? ¿Podemos contactar, ¿no? Con el otro lado. Uh-huh. O el otro lado puede acceder al nuestro. Sí, sí. Muchas gracias, Luis. Como siempre. A vosotros, faltaría más. Bueno, y aquí justo a mi vera, que hoy hemos cambiado todos un poco de sitio. Marta, buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. Inesio Darnell, ¿qué te dice? Pues mira, yo en primer lugar, yo creo que es muy, muy positivo que esta tarde dediquemos el programa a un grande y rememoremos a aquellos investigadores de antaño del misterio de nuestro país, como es el caso de Inesio Darnell. Yo me considero todavía muy jovencita, con lo cual puedo decir que no lo conocí en persona. Me hubiera encantado. Pero todavía, como bien habéis dicho, tanto tú como Luis, a veces visualizo aquellos vídeos, hoy día, que eran míticos y que me fascinaban, ¿no? Donde podíamos ver cómo explicaba, ¿no? Las técnicas que utilizaba, ¿no? Pues para captar una psicoimagen o aquellos inicios de él, que él cuando explicaba que simplemente con un micro y un magnetofón, ¿no? Intentaba ver si podía lograr alguna voz, ¿no? Psicofónica, ¿no? Y bueno, pues encantada también de que esté Daniel con nosotros esta tarde, que estoy segura que nos va a dar muchas, muchas sorpresas y que a lo largo de la tarde pues iré desvelándonos. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros. Y justo aquí a mi lado, un buen amigo, como he dicho antes, un buen compañero, ex colaborador del programa, que yo espero que algún día lo volvamos a tener aquí, como fue con esas noticias y con tus participaciones, Daniel Rodellas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Placer enorme tenerte aquí en Radio Llavaneras. Es la primera vez que te tenemos aquí. Más el mío. Y además estar entre tan buena compañía, ¿eh? La figura de Sinesio Darnell, ¿qué significó para ti? Tú llegaste a conocerlo en persona, incluso llegaste a hacer un reportaje, sí, que luego escucharemos una parte de él, del Secla Enigmatic. Cuéntanos. Bueno, yo creo que Sinesio Darnell, a todas las personas que lo han conocido, sobre todo, no solamente que lo han conocido, ¿no?, sino que han podido, en fin, ver y oír sus y leer sus trabajos, sus libros, etcétera. Yo creo que, en fin, en particular a mí, deja huella. Es una persona, yo lo apreciaba mucho, lo aprecio mucho, y lo digo en presente. Y en fin, a mí me ha abierto los ojos en muchos temas, ¿no? Oh. Y bueno, y además considero que era una gran persona, a nivel ya en las palabras, ¿no? En la gran persona en mayúscula, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa antes de adentrarnos en la figura de Sinesio y bueno, va a ser un especial monográfico, escucharemos audios, escucharemos sus grabaciones, algunas creo que inéditas en radio incluso. Vamos a saber un poco quién es Daniel Rodellas y para eso vamos a invocar a nuestra voz de las tinieblas que nos va a explicar quién es Daniel Rodellas. Daniel Rodellas es licenciado en Filología Anglo-Germánica y posgraduado en Comunicación Digital. Se especializa en la investigación de las civilizaciones antiguas y aplica sus conocimientos en paleolingüística para investigar sus orígenes. Antes de 2005 da numerosas charlas, pero es en esa fecha cuando comienza su andadura en los medios de comunicación con el programa Misteris en Calafell Radio. En 2007, y en la etapa final en esa emisora, comienza otro periodo con el nombre Al Cercle Enigmàtic, programa que dirige desde 2008 hasta 2011 en Radio y Televisió del Vendrell. En ese mismo año publica su primera obra, El último secreto, historia extraordinaria y simbólica de la Copa del Maná. Sus intervenciones en radio y televisión son numerosas, entre los que se encuentra Punto Radio, Onda Regional de Murcia, 25TV, Televisión El Vendrell, Onada Sants Radio, Radio Silenci, La Garriga, entre muchas otras. Y hoy está aquí, con nosotros, para hablarnos de un investigador único en la década de los 70 y 80. Sinesio Darnell. Bueno, y como veis, a veces se me va la cabeza y no puede ser que me haya olvidado de precisamente la persona que está llevando hoy este tren de lo insólito, como es Ana María Torralba. Buenas tardes, Ana María, que estás ahí a los mandos y te veo un poquito estresada hoy. Sí, bueno, qué lástima que te hayas olvidado. todo bien aquí. ¿Sí? Sí. ¿Hoy crees que es un buen día para que incluso llegues a dar las vías de contacto o mejor omitimos este paso y las doy yo sin problema? Si no es por la risa que me da, bueno, las podemos dar. Venga, pues vamos a dar las vías de contacto. Bueno, comenzamos con la página web www.losmisteriosnosmiran.com, también en Twitter, @misteriosmiran, en el mail programa@losmisteriosnosmiran.com, repito, programa@losmisteriosnosmiran.com, y bueno, poniendo en iVoox, Facebook y YouTube, en el buscador Los Misterios Nos Miran, y bueno, en Radio Fobos y Radio Denex. Bueno, y ahora quería comentar, antes ya de adentrarnos de verdad, que hace pocos días lo anunciábamos en nuestra cuenta oficial de Los Misterios Nos Miran, una nueva radio se ha unido a esta familia de Los Misterios, y es nada más y nada menos que Onda Pedriza, y la podéis localizar en el 107.3 de Manzanares el Real, o sea, en el pueblo de Manzanares el Real, el 107.3 FM, o a través de su página web ondapedriza.com, ondapedriza.com. Os agradecemos muchísimo vuestra confianza en nosotros, y bueno, pues a partir de ahí, aparte de Radio Denés, Radio Fobos, Radio Llavaneras, también estaremos ahí. Bueno, y ahora sí, vamos a adentrarnos en este programa y haciendo la primera pregunta, que es obligada a preguntarle a Daniel Rodellas. ¿Quién era Sinesio Darnell? ¿Cómo le explicaríamos a las personas que no lo conocieron, tanto personalmente como sus trabajos? ¿Cómo le daríamos a conocer a Sinesio? Bueno, él, antes en la introducción, se le ha presentado, y es muy correcto, ¿no? Porque él tenía esta vertiente de... o sea, tenemos dos vertientes, la humana, evidentemente, y después la, digamos, profesional, ¿no? Entonces, claro, en la humana, pues, ¿qué voy a decir? Pues, lo que he dicho antes, ¿no? Yo, para mí era una gran persona. Pero en el tema profesional, como comentaba antes la introducción, pues era químico, microbiólogo, y era profesor, ¿no? Por tanto, de alguna manera, pues claro, tenía una mente científica, era una persona que sopesaba todos los pros y los contras, etcétera, ¿no? En general. Y a él le gustaba mucho una frase, siempre me recuerdo, ¿no?, que la utilizaba mucho en programas y conmigo mismo, o sea, no, y con mucha gente que lo ha conocido, ¿no? Bueno, decía aquello que, si bien la ciencia lo explica todo, no aclara nada, que era una frase que le gustaba mucho. Bueno, pues yo creo que concentra un poco lo que él, digamos, investigaba. Claro, es un tema que para la ciencia, pues es un tema un poco vetado, hasta quizás cierto punto, ¿no? Y él lo veía desde ese punto de vista, es decir, él mismo estudiaba, ¿no?, este fenómeno en muchas de sus vertientes, pero le provocaba muchas preguntas, evidentemente, ¿no? Eso quiere decir que sabía mucho, pero también quería quizás llegar al final, como todos, ¿no?, solucionar, ¿no? Era una persona muy curiosa, ¿no? Y, en fin... ¿Qué supuso para ti conocer a Sinesio Darnell en persona? Pues mira, yo, si queréis, os explico un poco cómo lo conocí, porque yo estaba en esta época realizando el programa El Ser Canimatic en Radio El Vendrell. Y en fin, yo lo conocía de antes, ¿no?, evidentemente, pero como, bueno, como persona que le interesa en esos temas, lo había visto en la televisión, como muchos de nosotros, había leído alguna revista, un libro, etcétera, ¿no? Y pensé, ostras, no sé, me dio la sensación de que hacía algún tiempo que no sé, como si lo quisiera, digamos, entrevistar, ¿no? Me dio por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues contacté con él, y sí, no hubo ningún problema, me abrió las puertas de su casa, estuvimos hablando de muchos temas, ¿no? Y, en fin, y le hice una entrevista que también utilicé para mi programa, y bueno, fue así que lo conocí. Y, en fin, luego pues estuvimos varios contactos, pues lo iba viendo, hicimos una amistad. Hasta ahí todo hicimos este vídeo, una especie de reportaje sobre la transcomunicación instrumental, sobre las psicofonías, ¿no?, en donde él aparece. Y en fin, fue de esta manera. Yo, claro, como mi tema, la transcomunicación, no, tengo que decir que no es mi tema, ¿no? Por tanto, en este sentido, como experto, no podré hablar, porque, claro, ya sabéis que mi tema es la historia antigua. Pero, claro, siempre me fascinaba. Es una cosa que cada vez que cogía el ordenador, ¿no?, y me decía, mira, Daniel, te voy a enseñar una cosa, ¿no?, y me la enseñaba, ¿no? Pues, claro, te quedías como un crío ahí mirando aquello, y es lo que se ha comentado por aquí, ¿no?, de que te quedas diciendo, ostras. Y veías, además, que había un gran trabajo de investigación detrás, ¿eh? Me refiero a esto siempre. Claro, porque Sinesio, digamos que utilizaba una manera muy peculiar de investigar, que era lo que llamamos transcomunicación instrumental, pero... Sí. para la gente que no sepa qué es la transcomunicación instrumental, ¿cómo se lo explicaríamos? Porque él tocaba las dos vertientes, imagen y sonido. Sí, es que digamos que la transcomunicación instrumental, efectivamente, es imagen y sonido. Lo que él, a diferencia de otros investigadores, quizás utilizaba la radio, la radio, la onda de radio. Entonces, claro, pues ahí para su investigación habían varios elementos, aparte de la radio, ¿no? Había el ordenador, todo estaba conectado, de hecho, había hasta un pequeño sintetizador, es decir, luego hacían falta los programas adecuados para analizar todas estas ondas, etcétera. Pero bueno, el tema es este, ¿no? La transaudiocomunicación, que de hecho yo creo que en España es el representante más claro que ha habido. Hay otros en Europa, que seguramente saldrán hoy, por ejemplo, Ernst Konski o en América también, George Meek, etcétera, ¿no? Pero bueno, él digamos que dio un paso adelante importante. Y por eso decía antes que deja huella, porque de una manera o de otra todos pensamos, ostras, nos gustaría pues poder seguir sus pasos, ¿no? Y descubrir qué hay realmente ahí detrás, ¿no? Comentabas esto de que, bueno, inevitablemente la figura de Sinesio es que está ligada a la transcomunicación. Nadie se imagina que detrás de Sinesio también había un profesor, por eso le decían profesor Sinesio, y que además era químico, creo, y no sé qué titulaciones más tenía, que lo bueno, hemos comentado a la... Pues la creo que microbiólogo también, o sea, sí. Es decir, que era una persona que se había dedicado a otras cosas, que poco a poco se fue adentrando en este mundo de la parapsicología y centrándose en la figura de la transcomunicación. O sea, él tenía obsesión, por decirlo entre muchas comillas, por ese... Era un poco como el Constantín Raudive español, ¿no? Sí, él realmente... Yo creo que su camino es uno de los buenos. Es lo que yo quisiera testimoniar aquí, ¿no? A mí me pareció que había puesto muchísimas horas en todo esto. Realmente, bueno, me pareció, estoy convencido. Y una vida, ¿no?, haciendo esto. Y entonces, claro, esto le dio sus frutos, ¿no? Le dio sus frutos. Y como tú bien dices, Pablo, pues claro, él utilizó esta mente científica, racional, ¿no?, para ordenarlo todo, para plantearse las preguntas concretas cada vez que tenía que solucionar problemas. Que esto luego lo haremos, porque muchos expertos de este tema, en efecto, y hasta yo he oído varias psicofonías del mismo, ¿no?, que las mismas voces, a veces preguntaba a las voces para que le solucionaran problemas, o problemillas, o problemas más gordos, depende, ¿no? Y no sería el único. No sería el único, pero frecuentemente le contestaban y diciendo, pues, haz esto o haz lo otro, ¿no? Entonces, claro, eso es una cosa realmente impresionante. Yo tengo una consulta, precisamente, no sé si tú me la sabrás resolver. Evidentemente he escuchado los audios que tenemos hoy y muchos más que tienes en tu archivo privado ya público, que lo pueden encontrar en el seclanigmatic.info. Info, sí. Exactamente. Hay como 70 grabaciones de él y tienen un sonido peculiar, que ya lo iremos viendo, pero hay algunas que se oye como si alguien estuviera hablando en un idioma extranjero, como algo supernatural, y por encima de esa manera de hablar es cuando aparece esa voz. O sea, de alguna manera lo que él utilizaba era como frecuencias también donde había una emisión, por ejemplo, rusa, por decir algo, y él sabía que a través de esa emisión podían utilizarla para aparecer. Sí, efectivamente, el tema de la transaudiocomunicación es este. Él conocía las frecuencias muy bien, las de gama alta y las de gama baja, ¿no? Y entonces, pues, por su propia experiencia, captaba estas psicofonías a través de la radio. Y sí, efectivamente, pues hay muchas grabaciones en donde se oye, pues, la emisión. Utilizaba siempre, bueno, unas yo en concreto tengo unas en alemán. Te decía lo de ruso, pero me he acordado de que hay, sobre todo en alemán, ¿no? Entonces se oye hablando alemán una persona, una mujer, un hombre, ¿no? Y de repente se corta esta emisión. Y con un ruido además diferente, especial, ¿no? Y sale pues o una palabra o una frase en castellano, o sea, pero en castellano que se entiende muy bien, a veces no tan bien, pero en fin. Y en general, pues una vez acabada esta transcomunicación, ¡pam!, pues resulta que sigue la emisión tal como estaba, ¿no? Claro, esto es una cosa muy peculiar, ¿no?, que te quedas realmente parado porque además... claro, uno podría pensar, bueno, esto se ha colado por aquí una onda, otra emisora, pero no, porque realmente es una contestación a una pregunta, es decir, es una contestación inteligente. Y por tanto, aquí está el enigma, ¿no? Es curioso, y antes de profundizar un poco más, que no sé si lo hemos comentado, pero un hombre tan de ciencia, que sea tan de ciencia y luego diera ese giro, yo creo que él decía que era muy curioso. Es un, por eso decía antes que es un claro ejemplo, ¿no? Hoy día están muchos los negacionistas de estos temas, que se basan en que necesitamos pruebas científicas para demostrarlo todo, pero realmente Sinesio fue una persona que puso el mundo de la ciencia patas arriba, porque de ser tan científico no creía en estas cosas, y esa curiosidad pudo mucho más, con lo cual a mí me resulta curioso, y que a lo mejor muchos deberían seguir el ejemplo, no a lo mejor en la transcomunicación, pero antes de negar las cosas, por muy científico que seas, pues una manera de buscar pruebas es experimentando, y creo que Sinesio en este sentido fue un pionero. ¿Tú qué piensas? Bueno, sí. Él yo creo que personalmente era creyente. Lo que ocurre es que se imponía la cuestión científica, ¿no? Tú para explicar, para demostrar algo, y creo que es lógico, ¿no? Dentro de la demostración de este fenómeno, claro, como tú dices, hay varios grupos. Hay grupos que dan por sentado que son voces de los fallecidos, ¿no? Hay grupos que dan por sentado que son las voces de las mentes humanas, y en fin, hay otras versiones. ¿De qué hablamos? Pues no lo sabemos, pero yo creo que hablamos de unos planos, ¿no? Unos niveles, ¿no? Algo diferente. Y claro, para él estaba claro de que eran muertos de los difuntos, eso sí, es así, ¿no? Y creo que para la mayoría que han experimentado estos fenómenos tan claramente, porque claro, hay fenómenos y fenómenos, ¿no? Pero cuando se manifiestan tan claramente, yo creo que los que se dedican a esto, los que investigan sobre este tema, acaban resolviendo que... Mira, te daré un ejemplo, ¿no? Hay voces de muchos investigadores, entre ellas alguna que captó seguramente Sinesio Darnell, que, en fin, que luego, yo como filólogo, sé que en la voz, la fonética, los altos de voz, etcétera, ¿no? Hay programas que te pueden identificar si esta voz es de una persona o no, ¿no? Entonces, claro, hay personas que se dedican a analizar las voces. Entonces, claro, si la voz que se manifiesta sugiere o dice que es de un fallecido, y resulta, o de alguien conocido, fallecido conocido, ¿no? Y resulta que hay alguna grabación auditiva de esta persona de cuando estaba viva, y tú la puedes comparar con a través de programas especializados de audio, se puede ver en un 98% si es originalmente esta persona o no. O sea, comparando las dos voces, ¿no? Y esto ha ocurrido. Entonces, claro, ¿qué explicación hay a esto? Pues no lo sé. No lo sé, pero es así. Yo quería comentar que, bueno, cuando estuve en la conferencia de Sinesio, en el 2004, recuerdo que él dijo que empezó en esto a raíz de leer artículos sobre psicofonías, ¿no? Le llamó muchísimo la atención y empezó a experimentar con ello, e incluso a contactar con gente de otros países que también se dedicaban a lo mismo, e intercambiar entre ellos documentación, impresiones y demás. Y en cuanto a lo que comentaba ahora Daniel, respecto a esto de la voz, sí que es cierto que se comparaban lo que eran los audios, las grabaciones, ¿no? Con la supuesta entidad, con fallecida, ¿no? Y se constataba que en un 97%, o sea, coincidía, ¿no? Y el otro 3% restante correspondería, digamos, a lo que son los efectos de resonancia, que obviamente al carecer de cuerdas vocales, ese factor no es el que nos faltaría para acabar de completar al 100%. Pero ya, pero se dice que en un 97% coinciden la voz de lo que es el supuesto fallecido con la parafonía. Muy curioso, la verdad. Mira, vamos a comentar cosas que nos están diciendo a través del chat. Lo primero de todo, Raúl Sacres te manda un saludo enorme, Daniel. Igualmente. Y nosotros a él también, que estuvo la semana pasada, si no me equivoco, con nosotros. Y también tenemos aquí en el chat a Irene Oteros, como no podía ser de otra manera, nuestra Irene, que ya es nuestra compañera casi, que nos va haciendo comentarios que luego iremos leyendo. Y también está Antonio Jesús López Alarcón, que es nuestro compañero de Candil Insólito. Le mandamos un saludo enorme. Hay muchas más personas, Víctor Pérez, etcétera, etcétera, que están comentando. Me quedo con un comentario que nos hace Antonio, que dice, bueno, lo ha hecho en dos comentarios, dice, yo creo que se abrió demasiado y apoyaba la teoría de la interfase. ¿Tú crees que se abría demasiado y qué es la teoría de la interfase? Bueno, yo, a ver si lo puedo explicar bien, que ya os digo que no soy un experto, ¿no? Pero por lo que yo entendí, ¿no? La teoría, él creo que manifestaba que la interfase es desde el lugar, este lugar extraño, ¿no? Desde los, evidentemente, desde donde se manifestaban las voces. Y bueno, es un amplio espectro, es un amplio espectro. Y entonces, pues, el Sinesio no las llamaba ondas, les gustaba llamarlo, porque el concepto cambia, ¿no? Cuando tú dices ondas electromagnéticas, o bien dices fluido energético. Entonces, lo que se manifestaba en esta banda era un fluido energético. Y él también podía llamarse planos, niveles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esta sería la interfase. Asimismo aseguraba que habían también zonas inertes, ¿no? Yo tengo aquí, a ver si lo puedo encontrar, si se me permite leer un párrafo. Y tanto, mientras lo buscas, si te parece, es que Antonio nos ha dejado un pequeño artículo, bueno, según el artículo del blog Realidad Trascendental, que si no me equivoco es de Juan Cam Moreno, que le mandamos también un saludo, dice, A, no puede tratarse de radioondas, pues la jaula de Faraday no las detiene, B, no es un fenómeno acústico, pues se propaga en el vacío, C, no se trata de una impregnación ambiental, pues las respuestas no coincidirían con las preguntas y es en realidad todo lo contrario, continúa comentando, en definitiva, son dos las teorías o escuelas que perduran, todas las demás han cedido por su base. Estas son la espiritualista, que admite la vida en otro plano desmaterializado, y la mecanicista con su principio del inconsciente, perdona, que me iba saltando el chat. Sí, sí, este sí, es el sí. Comentario que nos deja, extraído del blog. Sí, sí, va muy bien. Bueno, yo sí, creo que, claro, esto es más... No sé, esto también me suena que Sinesio hablaba de esta parte, ¿no? Pero digamos que yo he traído aquí en relación a lo de esta zona extraña. Él dice, eso lo saco de un cuaderno TCI que se editaba, me parece que aún se edita, ¿no? Y que él escribió un artículo que dice... Como consecuencia inmediata a mi largo camino en la experimentación psicofónica con ondas hercianas, he podido establecer ciertos parámetros. En frecuencias bajas aparece una zona que denomino zona del olvido, ya que en ella las grabaciones son de una ambigüedad demostrada. A las preguntas de ¿quién eres?, ¿dónde estás?, y similares, la contestación suele ser la misma: no sé, ¿dónde estoy?, tengo frío, hola, ¿quién soy?, tengo hambre, por ejemplo, ¿no? Estas grabaciones se repiten una y otra vez. Las voces suelen ser bastante graves y mayoritariamente bastante ininteligibles. Por el contrario, a medida que se va experimentando en frecuencias más altas, se van captando grabaciones en las cuales se aprecia una mayor inteligencia, ya que contestan generalmente las preguntas de una forma rotunda, así como una mejor calidad de voz. Por tanto, bueno, desde este punto de vista, efectivamente, veríamos que hay dentro de esta zona habrían varios niveles también, ¿no? Sí, efectivamente, él comentaba que en una frecuencia de sobre los 600 kilohercios, estaríamos hablando de una frecuencia muy baja, normalmente las respuestas eran como muy divagantes, como esto que decías, ¿no? De no sé quién soy, no sé qué hago aquí y demás. En cambio, a partir de los 9000 kilohercios, las respuestas eran cada vez más claras, más nítidas e incluso más lógicas, coherentes e incluso dando respuestas incluso subiendo a partir de los 12.000, 16.000 y demás, ya incluso dándote datos de esas mismas personas, de quiénes son, aportando información pues de ellos mismos, ¿no? Más nitidez. Eso se correspondería un poco cuando hablamos de los espíritus de alta vibración, ¿no? O los bajos astrales de baja vibración, que son los que están perdidos, digamos, entre los dos mundos, ¿no? Más o menos tendríamos una equiparación entre lo que es lo que decía él en cuanto a la TCI y en cuanto a lo que dicen normalmente la gente que se dedica a la investigación cuando hablamos de altas y bajas vibraciones. Sí, bueno, igual, porque yo no soy muy experto en esto, ¿no? Solo de pequeño hice una psicofonía con un grupo de amigos, ¿no? Y salió positiva, ¿no? Pero sé que se hizo un estudio, creo, en la Universidad de Vigo, con especialistas, no sé cómo se llaman, la cámara donde entra si no puede entrar ningún tipo de sonido, se llama una jaula de Faraday, ¿no? Con resultados positivos y con respuestas coherentes a las preguntas que se hacían, ¿no? Y bueno, me parece que, bueno, hay dos personas que tuve el placer de conocer que estuvieron en esos estudios. Uno fue Iñaki, ¿no? José Ignacio. Y otro fue la señora Cardoso, ¿verdad? Sí, Anabela Cardoso. Anabela Cardoso, ¿no? Que era cónsul. ¿Sabéis alguna cosa de estas? Porque ese estudio parece que fue concluyente. Es decir, ahí aparecían voces y algunas de ellas daban respuestas coherentes. Luego, ¿de dónde vienen las voces, ¿no? O cómo se manifiestan, ¿no? Ya digo, yo no soy muy ducho en esto, ¿no? Pero me sorprendió que desde el punto de vista de un estudio científico apareciera el fenómeno. Según Sinesio, él apuntaba a tres teorías, ¿vale? Una sería la más aceptada por la mayoría, que sería la de los muertos, ¿vale? La otra sería la de los seres que están en otros planos, en un plano intermedio, digamos, de conexión entre nosotros, entre este mundo y otro plano, digamos. Y la tercera teoría hablaba de seres no extraterrestres, sino intergalácticos, como los denominaba él. Estas son las tres teorías que al menos Sinesio Darnay apuntaba. Pero la más reconocida por la mayoría de ellos es, en primer lugar, la de voces de difuntos. Y podría darse el caso también de algunas voces del pasado, de alguna manera que se manifiesten, ¿no? Es decir, imagínate nosotros, nuestra conversación que estamos teniendo ahora, son ondas, y a lo mejor, digo yo, no sé, igual se permanecen también en el tiempo y de alguna manera se pueden captar, sí, ¿no? A ver, lo que pasa que también Sinesio a este respecto decía que, claro, si fueran ecos del pasado serían respuestas incoherentes, sería como una grabación que se repite, pero estamos hablando de unas respuestas inteligentes, o sea, que te contestan a lo que tú estás preguntando en aquel momento. Bueno, también, como hemos comentado antes con Daniel, podría existir la teoría de que es nuestra propia mente la que es capaz de reproducir esas voces y esas frases con esas contestaciones inteligentes. Es que se abre un amplio abanico, ¿no? Con lo cual es otra teoría que hay que tenerla en cuenta, no sé. A este respecto, lo que comenta Marta también, Sinesio hizo la experimentación del doble ciego, que Daniel nos puede explicar en qué consiste. Si te parece, lo explicamos un poquito más adelante, porque me gustaría leeros otro comentario que nos ha dejado Antonio, que en esta ocasión, y así también vamos un poco los dos puntos de vista, ¿no? Antonio nos deja en el chat el final del artículo que Sinesio Darnell publicó en Karma 7, creo que es. En el artículo este de Darnell para Karma 7 acaba de un modo brillante, te lo pongo aquí, esto es lo que nos dice. Fríamente ante los resultados obtenidos tras miles y miles de grabaciones, tanto en universidades y centros de investigación, así como de operadores privados, el platillo de la balanza parece decantarse a favor de aquella que admite la conciencia inteligente, a otro nivel y desprovista de soporte físico. Por ello comentaba en un principio la seriedad y respeto que nos deben merecer tal fenómeno. Es de esperar que aquellas personas que tienen a su alcance los medios más modernos de difusión e información se limiten a informar que realmente es la función para la que están preparados y no otra. Que se abstengan de lanzar gratuitas opiniones, que dejen al físico que opine sobre física, al químico sobre química, al teólogo sobre teología y al parapsicólogo sobre parapsicología. Pues de lo contrario, oyentes y lectores, no sabremos qué hacer, si reír o llorar. Supuestamente este es un artículo de Sinesio Darnell en la revista Karma 7. ¿Qué os parece? Muy bien. No, es que, claro, él... Sinesio tiene una larga trayectoria, ¿no? Y realmente, pues, por ejemplo, en la revista Karma 7, hizo muchos artículos, ¿no? En fin, Yo ahora estaba buscando, porque me estaba acordando de lo de lo del el doble ciego. Uh-huh. Y con que lo he encontrado, ya que he aprovechado que lo has mencionado, pues me gustaría hablar sobre él, ¿no? Porque sí, efectivamente, Sinesio, fijaros que, mira, mejor lo leo y así lo entendemos todos bien. Dice, una de las pruebas que creo tiene un gran valor es la llamada del doble ciego. Dispuse de dos pletinas gemelas conectadas a un temporizador ciego. Y es ciego porque no tenía ni fecha ni hora. O sea, hice que mediante amigos míos estos acudieron a terceras personas. Es decir, fijaros que no lo hizo ni siquiera las personas cercanas, sino otras desconociendo, ¿no?, las preguntas, ¿no? Vale, pues a terceras personas que yo no conociera y que grabaran en un casete algunas preguntas. Estas cintas llegaron a mis manos, según lo que se acordó, sin carátula y sin referencia alguna sobre su procedencia y contenido. O sea que, pasada una larga temporada, coloqué una cinta pregrabada en una de las pletinas en posición play y en la otra pletina una cinta virgen en posición record, ambas conectadas al temporizador. Cuando salía de viaje, no menos de 3 días, conectaba el temporizador de tal manera que yo ignoraba cuándo se ponían en marcha ambas platinas. Una emitía las preguntas y la otra las regrababa, conjuntamente con la posible contestación. Pues bien, ignorando yo el momento en que el temporizador ponía en marcha el sistema, desconociendo la procedencia de las preguntas y su contenido, se grabaron contestaciones asombrosas sobre temáticas que para mí eran desconocidas. Por ejemplo, hubo alguna grabación un tanto jocosa, dice él, como por ejemplo, ¿para qué si tú no estás? Mira, Irene Otero nos dice también en el chat que si, basándonos en que si fueran difuntos, si se captarían más en un cementerio. Y que precisamente siempre se ha dicho que los cementerios no es uno de los sitios donde no se suelen captar este tipo de grabaciones. Sin embargo, precisamente, Sinesio Darnell, la escucharemos más adelante con un archivo que hay donde están sus famosas psicofonías. Hoy hemos traído no tan famosas, pero hay uno que están las más famosas. Y podréis escuchar como una que sí que obtuvo Sinesio precisamente en un... Y creo que en tu reportaje del Secla Animati, que también tendremos el audio y lo escucharemos, la captó en un cementerio y es muy famosa, que es el yo qué hago aquí de aquel niño o hombre mayor, como dicen algunos, que sea lo que sea, pues es cuanto menos curioso, ¿no? Él, sí, efectivamente, pues antes hablaba esto con Mario, viniendo para acá, y sí que Sinesio pues era un gran estudioso, y añado eso también, ¿no?, porque él tenía su laboratorio muy completo, ¿no?, etcétera, muchas, bueno, maquinaria, instrumental, etcétera, y él hacía mucho trabajo, en eso estamos de acuerdo, ¿no?, hacía mucho trabajo de laboratorio que realmente es necesario, pero bueno, él también le gustaba salir, evidentemente, y registrar psicofonías, y utilizaba el micrófono abierto, pero también la transradio comunicación, o sea, los dos sistemas, ¿no?, por tanto, bueno, experimentaba con todo, evidentemente, como buen científico. Evidentemente. Bueno, a partir de principios de lo... No sé si fue a partir del 2002, 2003, ya dijo que todas las grabaciones que hacía ya era a través de circuito cerrado, conectado a un ordenador, ¿eh? Pero igualmente seguía teniendo buenos resultados. Yo creo que es un buen momento, si os parece, para que la gente escuche las primeras grabaciones. Es decir, que hay una carpeta donde están todas las grabaciones que me pasaste tú y que no tienen ningún orden, en el sentido de decir, la primera es la mejor y la... No, simplemente van a salir como tal y como me fueron descargando al ordenador, porque creo que es la mejor manera, no aquello de decir, esta es la mejor, la vamos a dejar para el final. Y si te parece, ponemos la primera cuando pueda, sin problema ninguno. Escucharemos la primera, que no recuerdo ni cuál es, para que veáis cómo es, y la comentamos. Ya no se trabaja con magnetofón, hoy día se ha llegado a la psicofonía dialogante con un tillaje muy complicado. Pero lo más curioso de todo es que ellos mismos, y digo ellos entre comillas, nos te van indicando el tipo de aparato, las horas más adecuadas, si aquel aparato o aquel micrófono no les sirve, te van indicando el perfeccionamiento del tillaje para llegar a unas comunicaciones más perfectas. Y hoy se mantienen conversaciones que duran, pues, minutos, 7, 8, 9 minutos de pregunta-contestación, pregunta-contestación. Hay una clara senda. Encuentro una frecuencia muy adecuada y ellas me animan diciéndome, en poco a poco has venido. En poco a poco has venido. Seguidamente me dicen, si quieres, ya volveremos, anímate. También me dan ánimos diciéndome, qué feliz que soy. pero también añaden, estoy muy cansada. Yo les pregunto si me pueden ayudar a resolver los problemas de trabajo de este tipo y me contestan amigablemente diciéndome, a ver, dígame. También pregunto en qué estado se encuentran y sorpresivamente me contestan consciente. Escuchado al final las grabaciones, las más famosas de Sinesio Darnell, que también por otra parte va bien para que la gente pues sepa que estas son las que de alguna manera más han corrido por las radios y más han pues se han dado a conocer. Daniel, ¿qué nos puedes explicar? Ha sido un pequeño pupurrí que él mismo realizó, ¿no? Sí, no, son fantásticas. Yo no sé si se ha percibido la claridad, ¿no? Y la calidad que tienen, porque yo en muchos casos, a ver, tengo que decir que he escuchado muchas psicofonías. Bueno, gracias a cuando hacía el programa, pues me presentaban personas, psicofonías o sus investigaciones, ¿no? Y sé que es difícil, sé que es difícil obtener una psicofonía a aquella persona que se dedica. Ya os digo, no es mi campo, no, yo no soy un experto en este tema, pero claro, reconoces enseguida esa claridad. Entonces, claro, te quedas sorprendido de ver, pues bueno, la manera como las obtenía, ¿no? Según comentaba Sinesio, a él no le gustaba mucho prodigarse en programas de radio porque decía que si las psicofonías eran muy buenas, la gente indicaría que era un montaje claro. Y si eran malas, pensarían, este hombre no sabe lo que escucha, se inventa cosas. Entonces, él mismo lo decía, ¿eh? Entonces, ya digo que no le gustaba mucho prodigarse en los medios, en pocos programas apareció de radio. Recuerdo uno de los últimos que grabó, no sé, el último tal vez, en Enigmas y Misterios con Josep Guijarro, sobre el 2004 o algo así. Pero ya te digo, es una información muy... Todas estas psicofonías tienen una claridad y una nitidez que, claro, sorprenden mucho. Y a muchísima gente les provoca incluso dudas de si pueden ser veraces. Ahora no recuerdo muy bien porque, claro, ha salido toda una serie de psicofonías, no sé si vosotros lo habéis escuchado, es que no sé si hay una que no sé si la hemos escuchado o la escucharemos, me refiero, que es baja el decimal, que eso lo hemos escuchado, ¿no? No sé si estaba en ese registro, porque ahora ha habido varias, ¿no? Y ahora no recuerdo. Bueno, pero había otra en todo caso, son psicofonías de aquellas voces, ¿no?, que le ayudaban, además, en el trabajo, ¿no? Entonces, claro, hay... Es curioso, ¿no? Eso es una cosa realmente sorprendente. A mí me fascina este tema, ¿no? Claro, este audio es un audio que antes me preguntabas a micrófono cerrado que dónde de qué programa lo he sacado, y la verdad es que no lo recuerdo porque hace muchos años que lo tengo, y es precisamente es un montaje que al parecer hizo él, pues haciendo esto, ¿no? Él va explicando los pasos, ¿no? Yo preguntaba y ellos me contestaban. Evidentemente también la gente puede creer lo que quiera, ¿no? Porque ¿sabes lo que pasa? Que en la actualidad, en los ordenadores actuales hay un programa que se llama Loquendo, que seguramente los que son habituales del ordenador asimilarán esta voz porque es muy parecida, porque son voces electrónicas, ¿no? De que cuando tú escribes algo, pues el ordenador te lo narra tal y como tú lo has escrito. Entonces, entiendo también que la gente le cueste creer, pero hay que pensar que estos audios como mínimo son de la década de los 70, 80, porque para los 90 y tal ya no sacaba tan cantidad. Estos son de la década de los 80, creo, ¿eh? No lo digo de memoria. Sí, de hecho, mira, pues ahora recuerdo que hay muchas psicofonías de Sinesio y porque es causado por la onda de la radio, en la que realmente, claro, no lo escuchas claramente, sino lo que oyes es una especie de fluido, ¿no? Como un biop, una ves que es una emanación, ves que es una voz, pero que no acaba de sintonizarse bien, ¿no? Y eso era frecuente también, ¿no? Este fenómeno, ¿no? Es claro, es difícil realmente llegar al punto en donde, bueno, aparece esta voz tan clara, o difícil, o no, depende del día quizás, depende de las circunstancias, no lo sé. Precisamente esto que comentas de que en este audio en concreto sí. No se nota, porque se nota que son cortes, pero sí que es verdad que en alguna de las grabaciones ahí la entrada de audio es como si se modulara de alguna manera, que yo no estoy ni defendiendo ni desquitando, porque no lo sé realmente qué es, pero sí que es verdad que hay algunos audios que yo te dije, estos son los que me han impactado, porque igual que otros aparecen de golpe y puedes elucubrar lo que quieras de que puede ser un montaje, no digo de él, pero yo qué sé, puede ser un montaje porque así lo parece, hay otro, lo parece en el sentido de que superponer un audio con otro es lo más sencillo del mundo, seguramente lo otro también, pero yo no lo sé hacer, entonces me baso en lo que yo sé hacer o no, que no quiere decir que sea la mejor manera de pensar en algo, pero estas que aparecen de golpe, que además modulan como el audio, son muy curiosas y de estas sí que escucharemos que las escucharemos después, Mario. Bueno, es que de hecho, a ver, Sinesio utilizaba un sonido de fondo siempre como portadora. En este caso, el ruido blanco que obtienes entre dos, o sea, poniendo, digamos, el dial entre dos emisoras, captando el típico aquel, ¿no? Que normalmente se oye entre emisoras y sin captar nada. Entonces, ese ruido es el que utilizan estas supuestas voces, entidades, para modularlo y poder pues comunicarse con nosotros. Yo creo que alguna vez ya lo he comentado en algún programa de parafonías o algo así, que las supuestas entidades, al carecer de cuerdas vocales, necesitan un medio que poder modular para poder comunicarse con nosotros. Y el ruido blanco es lo que mayormente utilizaba él para este cometido. Claro. No, cuanto menos es curioso. Daniel, ¿qué se sabe? ¿Qué opinaba la ciencia de los métodos que utilizaba, tanto métodos como resultados que tenía la Sinesio? Sí. Bueno, yo sé que él mantuvo muchos contactos con científicos. Había un interés para que se viera este fenómeno, ¿no? Y además que se contabilizara, digamos, entre comillas, como un fenómeno inusual, pero que de alguna manera se podía, en fin, graduar o registrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, sí, yo recuerdo que uno de sus libros, no sé, ahora no recuerdo si es Tiempo, Espacio, me parece que es El misterio de la psicofonía, él explica que invitó a un par de científicos a su casa, lo explica él mismo, ¿no? Y es un buen ejemplo, porque también siempre sí, lo explicó, ¿no? Que, en fin, les hizo una prueba de la existencia de este fenómeno, ¿no? Que a veces, pues claro, la gente, científica o no, esgrime una cierta sonrisa. El problema es que el fenómeno se produce. Yo he sido testigo, o sea, el fenómeno se produce. Lo que, claro, la discusión estaría en su origen. Bueno, de todas maneras, en este caso lo que explica de estos dos científicos es que se fueron al final, pero muy serios, ¿no? Como diciendo, bueno, tuvieron que ver que esto se producía, ¿no? Lo que parece, pero no tampoco supieron darle una explicación así de pronto, ¿no? Por tanto, yo creo que él siempre también decía que quizás en el futuro, que debiera vivir otra época más futura, ¿no? Que en el futuro pues tendríamos los medios para, digamos, analizar definitivamente el origen de estas voces, ¿no? Pero bueno, le daba importancia una parte, ¿no? A que esto fuera de alguna manera pues visto por este sector, ¿no? Por los científicos. Sí. Nos siguen llegando muchos variados e interesantes comentarios en el chat, que os lo agradecemos muchísimo, de verdad, porque nos dais mucho dinamismo, nos ayudáis mucho a hacer el programa. Uroncita Wolf nos dice, siempre existen dudas en temas como las psicofonías, como en muchas fotografías, la ciencia tiene explicaciones para algunas cosas, explicaciones que a veces cuadran y otras que no. Creo que es cuestión de querer creer a veces. No sé qué opináis al respecto. Bueno, mira, yo a eso, sí, claro, es que es todo muy relativo, ¿no? Yo, antes hablábamos de digamos, que podía pensar Sinesio sobre esas voces o imágenes que captaba, ¿no? Él pensaba que eran de los muertos, yo creo que no hay dudas, o de los difuntos, ¿no? Pero evidentemente su mente científica, como os he comentado, lo llevó a diseñar muchas opiniones o opciones sobre este mismo aspecto. Y reconocía la posibilidad de que hubieran varias fuentes emanantes de estos fenómenos, ¿no? En particular, también reconocía que había un origen mental. Es decir, voces de los vivos. Voces de los vivos. En cuanto que las voces se captaban de personas vivas que estaban durmiendo. Y él tenía pruebas de esto, ¿no? hay un tema interesante, porque esto no es que no se discuta en la ciencia, ¿no? Sino es que se enfoca de otra manera. Él le gustaba mucho, igual que a mí, a un tal Rupert Sheldrake, que es un investigador inglés, que él, bueno, llamó a un efecto muy particular los campos mórficos. Yo os pondré un ejemplo, ¿no? Eso ocurre un poco con el tema, yo lo digo de una manera, con la telepatía. Esa sería una parte de la investigación, ¿no? Lo que no descarta lo otro, es decir, estamos viendo lo que hay. Pero fijaros que en un experimento que se hizo, esto lo hablé en un programa también, creo que fue en la isla de Koshima, en Japón, en 1958, que dejaron una especie de patatas en la playa. Ahí hay una colonia de monos particulares, ¿no? Y, en fin, y es una isla que no habita nadie, solamente los monos, o al menos no accede a nadie. Y, bueno, les dejaron unas patatas en la playa, ¿no? Y bueno, los monos, pues, claro, no las querían porque estaban llenas de arena. Hasta que vino una mona, que se llamaba Iwo, y cogió una de las patatas un buen día, ¿no?, y la lavó con el agua y se la comió, ¿no? Entonces, claro, todos los monitos jóvenes lo aprendieron. Y los mayores, algunos sí, algunos no. Ya sabemos que nos cuesta un poco más, ¿no? Pero los jóvenes todos lo aprendieron. Bueno, pero el fenómeno no fue este. El fenómeno fue que en las islas colindantes, claro, ahí el mar es muy frío, los monos no, digamos que no, ni navegan, ni tienen barcos, ni se pueden nadar varios kilómetros, ¿no? Más o menos en el mismo momento, esta costumbre de lavar la patata, de alguna manera sorprendente, se comunicó en las otras islas. Y todos empezaron a hacer lo mismo. Y a esto le llamaba los campos mórficos. Lo que quiere decir es que lo que acepta esta teoría, es que es impresionante, y además yo creo que es cierta completamente, es que la mente genera una proyección, es decir, una energía, estamos hablando de energía electromagnética, y por tanto tú estás transmitiendo, y estás transmitiendo en varios niveles. Esta sería una explicación, creo yo, y además que creo que Sinasio le gustaba precisamente porque reconocía este mismo origen, en el tema particular de que había la opción de que habían registros de voces de los vivos, ¿no? Pero evidentemente él sabía o me decía que evidentemente había una parte también de otras voces. Y luego había otro asunto que también hablaba de las voces amigas. A él le gustaba mucho decir, voces amigas, tal, ¿no? Y realizaba una pregunta, etcétera. Pues bien, estas voces amigas las llamaba amigas o acompañantes, y eran amigas o acompañantes a cada persona. Es decir, aquí ya estamos, porque entonces teníamos tres aspectos, vamos a ver. El aspecto de las voces de los difuntos, el aspecto de las voces de las voces de los vivos, ¿no? Y luego estaban las voces amigas o acompañantes. Y además manifestaba que cada persona tenía una de esas voces. Hay mucha gente, bueno, pues claro, que lo liga con el, no sé, lo que en la tradición, digamos, ancestral o antigua se puede llamar como los ángeles o los ángeles de la guarda, ¿no? Si queremos, ¿no? Pero en fin, eran esas voces amigas y entonces, claro, tenían otros tonos, tenían otras posiciones cuando se registraban. Y él acabó concluyendo, creo esto, ¿no? Pues esto de las voces de los vivos, ¿no? No sé si os acordaréis, pero yo hace muchos años había leído sobre un personaje que se concentraba y pensaba en imágenes o en paisajes y se fotografiaban. ¿Lo recordáis eso? ¿Lo habéis? Sí. La fotografía del pensamiento. Y no estamos hablando de ahora que alguien sueña y parece ser que ya hasta la ciencia en breve va a poder ya visualizar hasta los sueños, ¿no? Los va a poder manifestar. No, hace ya, en la década igual de los 70 a los 80, había un personaje que él se concentraba, pensaba a lo mejor, pues yo qué sé, pues en un objeto o pensaba en un paisaje, se apagaba la luz, él marcaba y decía, ya podéis hacer la fotografía. Y entonces se le hacía la fotografía a él y aparecía lo que podría ser ese pensamiento, y coincidía bastante. No era perfecto, evidentemente, pero se parecía. Es decir, no solamente la voz podría emitirse, sino que incluso parece ser que hasta las imágenes, ¿no? Esto me lleva a mí mucho a lo que comentabas antes, ¿no? Estos campos mórficos o esa masa crítica, ¿no? Que cuando llega un momento determinado y un determinado colectivo o número de individuos tienen un comportamiento, parece que ese se traspasa, ¿no? Pero eso se da mucho también, a lo mejor, en la física cuántica, porque hoy estamos descubriendo que cuando se quita de un conjunto de particulitas, se le quita una, y se mueve ese conjunto de particulitas, esa que está separada por ahí también se mueve, ¿no? Y no sabemos por qué, porque no conocemos el nexo de unión, ¿no? Entonces, claro, esto pues se manifiesta también seguramente pues en la telepatía, que se produce una comunicación entre dos personas y no conocemos el medio de comunicación, como si fuera el teléfono, no tenemos el cable, no tenemos las ondas, ¿no? Pero, bueno, parece ser que existe. La telepatía, se han hecho muchas experiencias, ¿no? Y conocemos ya del submarino y no sé qué, y realmente el índice de aciertos, ¿no?, con las cartas Zener fue por encima de la media, luego algo hay, ¿no? Y se supone que a lo mejor, pues cuanto más domines la técnica, pues más... Y las experiencias que, por ejemplo, tenemos, ¿no?, muchas veces usuales, ¿no?, que justamente vas a llamar a una persona cuando te está llamando, ¿no? Y eso pasa no una vez, sino que a lo mejor pasa... Y sobre todo, más sucede cuanto más afines a esa persona o más quieres a esa persona, ¿no? Parece que más nexo de unión hay, ¿no? No sé qué pensáis de esto. Ahora que comentas esto de la telepatía, también me he acordado que Sinesio había comentado en alguna ocasión que a veces las voces le respondían a preguntas que él todavía no había formulado y que las tenía en mente. Pero ahí vuelvo yo, no es que no me crea Sinesio, sino a mí, ya, yo la verdad es que siempre he alabado su trabajo y es digno, ¿no?, de mencionar, pero sí, es que a mí hay una cosa que me hace preguntarme y es, jolín, si lo que acabas de decir, Mario, es, resulta que están haciendo una pregunta que yo les voy a hacer, ¿cómo lo saben? No seré yo... quien esté, no sé, es que es un poco extraño, lo sé, pero igual que abrimos un montón de teorías, ¿no?, y hemos dicho que es un amplio abanico, ¿no? Pero es muy curioso. Sí, no, a ver, esto es lo que hemos comentado muchas veces en investigación de parafonías y todo esto, digamos la intervención de la psique del propio, claro, investigador, claro, ¿no?, a la hora de captar esas voces, sea en una investigación de campo, sea en un laboratorio, ¿vale? Eso no lo podemos descartar porque también es cierto, ¿vale? Pero entonces cuando experimentas con las pruebas del doble ciego, que es lo que antes comentaba Daniel, ¿vale? Cuando tú pones dos platinas en un tiempo que no conoces, con un temporizador, ¿vale? Unas preguntas formuladas por diferentes tipos de personas, tanto intelectuales como gente normal y corriente, ¿vale? Él desconocedor totalmente de esas personas, desconocedor de las preguntas que se realizan cada 3 minutos, y la platina que está grabando recibe, está grabando obviamente esas preguntas y recibe unas respuestas. Allí no hay absolutamente nadie que pueda intervenir psíquicamente, y las respuestas se obtuvieron. Sí, pues mira, yo ahora estaba recordando uno de sus libros, que es Tiempo, Espacio y Parapsicología, y el nombre, Tiempo, Espacio y Parapsicología, ¿no? Yo creo que ahí está uno de sus secretos, porque claro, el hecho de contestar a una pregunta antes de formularla no indica nada, porque tu mente, es decir, ya la ha hecho hace tiempo, ¿no? Claro, el tiempo y el espacio, ¿no? Este es el problema, ¿no? Realmente esto es el presente. ¿Qué hay a caballo de...? Yo no lo sé, pero lo planteo en relación a este fenómeno, porque claro, en contestar... quizás se contesta para nuestro nivel de tiempo, esa energía, porque a lo mejor esa pregunta... No lo sé, pero en fin, es un fenómeno realmente radical, ¿no? Una pregunta a modo personal, pero tú que lo conociste, ¿crees que acabó su vida un poco obsesionado con este tema? No, yo creo que él hizo todo lo que creo que tenía que hacer, ¿no? Investigó mucho, pero no creo que, no, en absoluto muy obsesionado, no. Simplemente, pues, quizás aquella idea de siempre nos ocurre a todos los investigadores, ¿no? Siempre nos hace falta más tiempo, ¿no? Bueno, nos gustaría vivir. Pero él, como persona muy interesada, esta es que me pongo a mí mismo, o cualquiera de nosotros, no sé, cuando tenemos un objetivo, ¿no? Decir, pues, ostras, yo quiero conseguir aquí, y a veces, pues, mira, por A o por B, puede ser una cosa circunstancial, pues, en fin, no logras. Pero yo creo que él era consciente que había hecho mucho, y también había dado mucho. Entonces, pues bueno, yo creo que, no sé, que fue un recorrido normal, ¿no? O sea, lo que tuvo que ser. Bueno, esto es lo que habíamos comentado alguna vez en algunos programas, ¿no? Sobre que para nosotros, claro, hay un tiempo, hay un espacio, estamos aquí en conscientes, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de otro plano, de otra dimensión, para ellos no hay espacio, no existe el tiempo, es infinito. Entonces, claro, es lo que decía Daniel, ¿no? Nosotros tenemos unas medidas, unos parámetros, ¿no? En los que estamos encasillados, pero claro, para ellos esos parámetros no existen. Bueno, antes decía Daniel lo de que Sinesio Darnell trataba al fenómeno como voces amigas, y precisamente tenemos un audio, que es muy cortito, de un minuto creo, de duración, donde teóricamente no pasa nada, pero precisamente escuchamos a Sinesio experimentando y diciendo precisamente eso de voces amigas y tal, y como, o sea, es una pequeña prueba de cómo Sinesio experimentaba, cómo se escucha el ruido blanco de fondo y cómo, pues, durante ese minuto trataba eso, a sus voces amigas. Lo vamos a escuchar, venga. Algo menos de 100, no, perdón, de 160 sobre veces. Voces amigas. Nuevamente, a la espera de vuestra presencia. Siempre con la ilusión de oíros salir por radio. Bueno, pues hemos escuchado, precisamente ya os he dicho, no es un audio donde me gusta porque además no aparece nada, o sea, no buscamos en ese sentido que se escucha como Sinesio además está toqueteando cosas, está haciendo sus pruebas y utiliza esa famosa frase que es voces amigas, Daniel. Sí, decía que en fin, lo decía siempre con esta frase, no siempre con la ilusión, lo cual indica pues que realmente pues él buscaba, ¿no? Estas voces amigas, ¿no? A veces se nos presenta, yo lo digo porque a veces se nos presentan psicofonías un poco así, no sé, tétricas, ¿no? A veces, pero no todas son así, es decir, hay no sé, él buscaba siempre este lado positivo, esta ilusión, ¿no? Para captar esta otra vida o esta otra dimensión. Bueno, vamos a hacer una cosa, como vamos a parar unos minutos, pero para ello vais a escuchar un audio precisamente extraído del programa El Cercle Enigmàtic. Es un documental en vídeo que podéis, si buscáis en internet El Cercle Enigmàtic o Sinesio Darnell, lo vais a tener allí. Nosotros ya lo postearemos también, donde precisamente Daniel entrevista al propio Sinesio. Es en dos bloques, los hemos juntado para que sea, porque el documental está cortado en dos partes en YouTube. Para que escuchéis cómo Sinesio le hablaba a Daniel. Vamos a escuchar este audio y volvemos en unos minutos. Es un fenómeno que yo llamo desafiante. Uh-huh. Yo, por formación, soy técnico y soy un profesional de la química y un profesional de microbiología. Pero me he dado cuenta que ni la física, ni la química, ni la microbiología acababa de explicar las cosas. Entonces hice mía una frase de Ortega y Gasset que dice que la ciencia lo explica todo, pero en el fondo no aclara nada. Bueno, a mí nadie me aclaró nada sobre las transcomunicaciones. Yo pensé que tenía que tener explicaciones y empecé a trabajar por mi cuenta y riesgo. Con gran sorpresa mía encontré mucho reparo a nivel de científicos, pero poco a poco han ido cambiando y hoy los mejores científicos del mundo, físicos, por ejemplo, son precisamente los que más estudian parapsicología. Hablando de cuestiones tecnológicas, usted sabe que en el espectro de las ondas electromagnéticas, pues viajan señales de la radio, de la televisión, de los rayos X, etcétera, etcétera. Según su opinión, ¿cree usted que el fenómeno de la transcomunicación viaja también en este espectro electromagnético? Bueno, yo no creo que viaje totalmente en este espectro, en esa limitación de onda electromagnética. Es muy difícil, pero no creo que esté ahí la solución al problema. Es una onda, tenemos que hablarla de alguna manera, no tenemos un lenguaje específico. De luego es una onda que viaja a los 300.000 kilómetros por segundo y que a mí me llegan las contestaciones desde el Benelux y desde Sudáfrica, desde América, desde todos los sitios, ¿no? Y es instantáneo. Bueno, primero el gran inconveniente es como lo que sea coge mi intencionalidad y contesta mi pregunta. Segundo, que contesta mi pregunta siempre correctamente. Si me han dicho alguna tontería de vez en cuando, los envío al cuerno, me piden perdón y no vuelven a aparecer. No sé, todavía están las cosas en el aire, pero indudablemente es una onda que se desplaza y nos trae el conocimiento de esa zona. Hay un físico francés, Fischer, que ha regido dos universos, o tres mejor dicho. Hay un universo sublumínico, donde todo lo que existe ahí está por debajo de la velocidad de la luz, el lumínico, que es el nuestro, y el superlumínico, que es lo que los esotéricos llaman el mundo astral, el mundo superior. Yo creo que falta metódica y investigadores calificados que tengan esos conocimientos, porque la parapsicología hoy es multidimensional y, sí, multidimensional ya está bien dicho, porque abarca todos los campos. Y también hay que estudiarla desde el punto de vista físico para llegar a conclusiones. Hablamos de voces del más allá. ¿Podemos interpretar que se trata de voces de difuntos? Bueno, eso va sobre una formación de cada uno. Son voces más allá porque aquí no son, desde luego, ¿no? El más allá puede ser muy variado. Pero hay un sistema de análisis que se llama el sonograma que identifica las voces. Una voz humana, por mucho que se quiera disimular, aparece siempre el golpe del glotis. Y esta voz es una niña, de un niño, de un hombre de tal edad, por análisis fonético. Y sin embargo, esos datos en la psicofonía no existen. Bueno, ellos cogen, ellos, lo que sea, ¿eh? Es decir, ellos me refiero a muchas cosas. Ellos cogen un ruido y lo modulan. Lo modulan, un ruido, como coge la voz de la locutora bávara y desaparece el lenguaje bávaro, desaparece todo, desaparece la voz de la locutora, y entonces aparece una voz en castellano que me contesta el misterio que habéis oído. Y luego vuelve a aparecer otra vez la voz original. Mira, yo soy alfarero, por ejemplo, y tengo una inteligencia, pero yo no puedo hacer magia y hacer que un jarrón aparezca por más. Tengo que tener mi barro y mi fuerza mecánica en el brazo para voltearlo. Entonces yo pongo en marcha mi torno, cuando tengo el barro, lo voy volteando con las manos, y mi imaginación, a través de mi musculatura, va dando forma al barro. Y el barro acaba siendo una fiel representación de lo que, como yo he concebido, aquel jarrón. Ellos hacen algo por el estilo. Para ellos el barro es el ruido, la onda herciana, el ruido de un motor, el ruido del viento, el ruido del mar, que lo cogen y lo modulan, lo cambian. Y dan forma a palabras con ello. Porque cuando yo trabajaba con ruidos naturales, mezcla de oleaje, de viento, notaba perfectamente como entre el ruido del oleaje o el ruido del viento en la arbolada, en un momento determinado desaparecía y ahí se sobreponía una voz inteligente. Pero el ruido original ya no estaba, porque lo habían moldeado. Y eso me pasa a mí con la onda arciana. Puedo coger una onda bávara, que es lo que más empleo, o árabe, y notas como desaparece aquella voz y aparece sobrepuesta la voz psicofónica. Hola, ¿qué tal? Soy Santi Camacho y esto es un saludo para nuestros amigos de Los Misterios Nos Miran. Que si los misterios nos miran, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque nosotros a fin de cuentas también los miramos a ellos. Hola, soy Iker Jiménez, envío un fuerte abrazo milenario a los amigos de Los Misterios Nos Miran. Mucha suerte en esta andadura tras el misterio. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Ya estamos aquí nuevamente de vuelta y yo quería preguntarle a Daniel, porque me pasó varios audios, como decimos, y también algunos cuestionarios. Evidentemente Sinesio Darnell no fue el primero ni el último en utilizar los métodos de transcomunicación en el mundo. Hubieron muchos más investigadores. Hay un aparato que yo desconozco totalmente su uso y tengo curiosidad, y por eso te voy a lanzar esta pregunta, que es algo así como llamado el Spiritcom. Y no sé qué podemos hablar de él, porque tenemos un audio. Y no, comenta. Porque, sí, es una cosa muy curiosa y muy interesante, ¿no? El Spiritcom es un aparato que, por lo que tengo entendido, esto se creó en Estados Unidos. Y según entiendo, lo crearon George Meek, con un colega suyo que se llama Bill O'Neill, y que bueno, ellos pusieron, digamos, 13 generadores de tono, ¿no? En fila, bueno, no sé cómo lo hicieron muy bien. Y existen planos de este aparato. Y resultó que lo fueron desarrollando poco a poco, con mucho esfuerzo, y a más, tengo entendido que las voces les ayudaron a crearlo, este aparato. Y era un aparato que, de alguna manera, tal como podías oír las voces y contestarlas, es decir, realmente llegar a una conversación, ¿no? Entonces, claro, George Mick tiene una página de internet. Si ponéis George Mick, que es con dos es, ¿no? Mick, pues lo podréis ver, y hay ejemplos, hay audios ahí, ¿no? Bueno, este aparato creo que se utilizó mucho. Realmente hay horas y horas grabadas, creo que hay más de 20 horas grabadas con el Spiricom, y realmente, de ser cierto, ¿no?, pues es realmente extraordinario, ¿no? O sea, se podría decir que el Spiricom este sería como un teléfono, por llamarlo de alguna manera, coloquial, al otro lado, y que había una interacción directa, ¿no? Por ejemplo, Sinesio era, como él mismo decía, pregunta-contestación, pero podía haber algún lapso de tiempo, no era una conversación propiamente dicho como puede ser este Spiricom, que por el audio que tenemos, que ya decimos que está en inglés, o sea, no es tanto en cuanto el lo que dice, sino el escuchar al investigador preguntándole a este aparato y este aparato contestándole con esa voz electrónica. Sinesio era más un pregunta-contestación con un tiempo de... No era una conversación como estamos manteniendo tú y yo ahora, ¿no? En ese sentido. En general, creo que no era así. Por eso el Spiricom, pues, es algo fuera de lo normal, ¿no? Entonces, claro. Eso, en realidad, fue... Sí, la que desarrolló este tema fue gracias, básicamente, más a George Mick, porque él era un empresario. Era, en fin, también tenía sus estudios, evidentemente, ¿no? Y era un empresario, bueno, y llegó a ganar mucho dinero. Y fundó en Estados Unidos la Medicine Foundation. Y es ahí con este dinero, ¿no?, con este capital, pues, por el motivo por el cual él tocó este campo, seguramente debió ser porque tuvo contactos claros de que esto era posible y de que existía, ¿no? Entonces, pues bueno, ya os digo, con O'Neill desarrolló esta máquina. Y sí, es verdad, es la diferencia normal, ¿no? Porque normalmente, pues, lo que nosotros oímos o hemos oído en programas de televisión, o hasta Sinesio y otros investigadores famosos, pues claro, era una pregunta, una contestación, una pregunta, pero digamos que en general no era una conversación. Y aquí estamos hablando realmente de una conversación, porque tal como estaba puesto, es decir, la máquina, ya os digo, tenía 13 generadores de tono, que lo que hacía era capacitar, abarcaba el abanico fonético, digamos, de la voz adulta masculina. Y entonces, claro, se oye muy extraño, es como una especie de robot, ¿no?, porque va modulando la voz, pero estaba hecho de tal manera que tú lo oías en ese momento y le contestabas, y entonces se producía una nueva contestación, bueno, y así, ¿no? Y eso realmente con conversaciones, pues tranquilamente, que podían durar más de media hora. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, que es que ahora mismo me está enviando mensajes, que te manda un saludo enorme Carlos Mesa, hombre, que lo tengo ahora mismo, me está escribiendo por el WhatsApp y que está muy emocionado con el tema que estamos tratando, porque, bueno, digamos que de alguna manera Sinesio Darnell a él lo introdujo en este mundo del misterio. No puedo leer tus mensajes, Carlos, ahora mismo te lo digo, pero los he visto así un poco a distancia, pero bueno, que te manda un saludo enorme. Bueno, pues igualmente para él. Bueno, no, es que me parece sorprendente, ¿no? Si realmente las voces del más allá, vamos a llamarlas así, o de esa otra dimensión, facilitan los planos, ¿no?, o participan en la fabricación de los planos para generar esa máquina, y se tiene una conversación totalmente natural con esas entidades, ¿no?, como ese teléfono que dice Pablo, ¿no? ¿Tenemos esas conversaciones grabadas? ¿Se puede acceder a ellas? ¿O no? Sí, en este caso, claro, sí, están, hay muchas de estas conversaciones en la página web, ya os digo, de George Mick, o de la fundación, de la Medicine Foundation. Hay muchos audios de esto y los podéis escuchar. El único problema, claro, es que están en inglés, pero además están Es una cosa, muchas veces las radios que se escuchan son, claro, no es la voz limpia, ¿eh? Estamos hablando de una máquina un poco rara, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, aparte de la dificultad del idioma, es que utilizan un inglés muy de ir por casa, ¿no? O sea, muy, un poco difícil a veces. Pero si no fuera por esto, pero igualmente, escuchándolos, bueno, ahí yo no voy a entrar, ¿no? Yo confío, ¿no?, en que esto puede ser cierto. Evidentemente no voy a entrar porque las personas que dirán, bueno, esto no puede ser, o yo no lo sé, insisto. Pero claro, de ser cierto, pues es extraordinario, como digo, porque tal, muchas veces hasta O'Neill, que era el socio de George Meek, decían que estaba dotado también, ¿no? Dotado a nivel que era como un medium, ¿no? Y decían que esto ayudaba a que esto se produciera. De hecho, contactaron con una voz de un difunto y este pues les ayudó pues a construir la máquina, es decir, a alinear todos los aparatos, etcétera, etcétera. Y por tanto, sí, se puede escuchar y hay ejemplos colgados en internet y bueno, y ahí pues se puede ver el tipo de voz que es y el tipo de conversación que, aunque fuera en inglés, se entiende, ¿no?, el tema de qué va, ¿no? Bueno, precisamente, Luis, lo que vamos a escuchar ahora es al investigador hablando con el Spiricom, que ahora mismo Ana nos va a poner el audio. Venga. Sometime in the decades ahead, ideas will be transmitted directly by Spiricom from a scientist in the higher planes. Just as is being done in this excerpt of an August 1981 tape. Now, very well, William, you read that briefly. You said not, William. I think I've got a doctor. Yeah, very well. Try adjusting it just a wee, just a little bit, William. Do you understand me, William? William? Yes, sir? You try adjusting that frequency just a little bit. I'll give you around in five, William. One, two, three, four, five, three, two, one. Yeah, I think that's the best frequency, William. Now the next project, William. Bueno, pues supuestamente lo que hemos escuchado ahora es el Spiricom, sea lo que sea, manteniendo una conversación con la persona que le hablaba. Luis, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues no sé, no me acabo de convencer, ¿no? Y por una cosa, mira, no hace mucho estuvimos con Marta en un congreso en Zaragoza, donde pues estaba Ana Bela Cardoso. Y recordarás que fueron también unas psicofonías extraordinarias las que presentó, donde hablaba hasta con sus parientes, pero las conversaciones no eran muy largas o no eran muy extensas porque parecían que las entidades decían que consumían bastante energía. ¿Lo recuerdas, Marta? Sí, lo recuerdo perfectamente, sí. Vale, entonces eran que como había unos periodos determinados de tiempo para poder recibir la contestación a la pregunta que hacía Anabela Cardoso, sí. Es decir, es como si desde esa otra dimensión, ¿no?, para contactar con nosotros se tuviera que utilizar o ellos utilizaran una parte importante de energía. Por eso las voces no son extensas en leer un libro, ¿no? Y sin embargo estas parece que no terminan, ¿no? Que esto es un, bueno, no parar, ¿no? Y no sé, quiero decir, me voy a reservar un poco mi opinión, pero no me parece muy, muy, muy, muy correcto, vamos. El aparatito este, ¿en qué año? Perdón, es que no recuerdo el nombre. Spiricom. Bueno, Spiricom. Pues, comunicación con los espíritus. Sí, algo así debe ser. ¿Cuándo fue inventado este aparato, por curiosidad? Me parece, según tengo aquí, en 1979. Claro, si pensamos que fue en esa época, evidentemente, si quizá lo hubiéramos escuchado y estuviéramos en el año 1979, pues quizá nos chocaría muchísimo. Hoy día, en la época de las tecnologías, claro, escuchamos cómo funciona el aparato y, bueno, a mí no sé, también me deja como muy fría, pero eso es una opinión personal, ¿eh? Que me deje muy fría y esa, no sé. Bueno, recordemos que esta no es una experimentación de Sinesio, sino que es otro ejemplo de transcomunicación de otra manera que se utilizaba y que precisamente, mira, Antonio Jesús nos deja un apunte. Oye, está Antonio que está que se sale. Nos dice, Billy O'Neill cobraba por resultados del Spiritcom. Podría ser también, ¿no? Que fuera un fraude orquestado pues para ganar unos euros. Pero bueno, es un ejemplo de que habían investigadores o personas que utilizaban la transcomunicación, otro tipo de transcomunicación. De hecho, ahora en estos famosos programas que hay de buscadores de fantasmas, están utilizando un aparato que no recuerdo ahora el nombre, pero que se está haciendo muy famoso porque hace algo muy similar. Y evidentemente cada uno que crea lo que quiera. Bueno. Yo quisiera decir que, claro, evidentemente en este campo hay todo tipo de fraudes, todo tipo de manipulaciones. Y esto, yo creo que todos los que nos hemos interesado hemos observado alguna vez estos hechos, ¿no? Yo no lo sé, me he dicho antes que no soy un experto, tampoco, ya os digo, no es mi campo, pero bueno, esta máquina fue famosa en su momento, ¿no? Recuerdo que ha salido muchos programas y hasta decían que lo habían utilizado en el Vaticano para contactar con no sé quién. Bueno, no lo sabemos, es evidente que con que no estuvimos ahí en su, no lo podemos saber si realmente funciona o no, o es una tomadura de pelo o realmente es algo extraordinario, ¿no? Eso no lo podemos saber. Pero bueno, valgan las palabras de Pablo porque son intentos, seguramente de muchas personas que lo han intentado muchas veces, ¿no?, de mantener realmente una conversación, que es el tema, porque claro, captar voces aisladas, de acuerdo, ¿no? Pero, en fin, mantener una conversación y así una demostración, un paso más, ¿no? Una cosa extraordinaria, que digas, bueno, si realmente mantengo una conversación, ¿qué pasa aquí? Y creo que este es el punto, sí. Bueno, esto me recuerda a mí también un poco al famoso cronovisor, ¿no?, del padre Ernetti, ¿no?, que levantó mucha polémica. Pero la verdad, en mi opinión, es bastante difícil de creer, ¿no?, lo del Spiritcom. También, no sé, esta conversación tan fluida, tan, es poco creíble, la verdad. Bueno, yo pregunto, como neófito en el tema, ¿no? Es decir, pero en alguna ocasión se le ha preguntado a esa voz, oye, ¿quién eres? ¿Viviste en una época determinada? Dame una prueba de tu existencia. ¿Tenemos algo así? Porque en, por ejemplo, temas de reencarnación, sí que tenemos algunas pruebas, ¿no? Y parece que ya, pues quizá, oye, algunas cosas que te dejan muy inquieto. Pero en este mundo de las ecofonías o de la transcomunicación, ¿tenemos ese tipo de ejemplo de alguien que diga, mira, yo me llamaba fulano de tal, me morí cuando tenía tantos años, morí por estas condiciones? ¿Tenemos algo así o no? A ver, según Sinesio, a veces en algunas comunicaciones había llegado a contactar con entidades, o sea, con difuntos, que incluso le daban datos veraces de cuándo habían muerto, de su nombre y demás, y que incluso pudo llegar a contactar con los familiares vivos y establecer una relación y llegar al final al punto de, o sea, de reconocer que efectivamente aquella persona que se había puesto en contacto con él a través de los medios de TCI era evidentemente aquella persona, aquel difunto, y era el familiar de aquellas personas con las que él había contactado. Esto en alguna ocasión lo había llegado a comentar. Vamos a preparar grabaciones de Sinesio para que vayan sonando, porque me gustaría que la gente las escuchara. Y hemos decidido, porque se nos va echando el tiempo encima, ya llevamos una buena parte del programa, que pondremos las grabaciones de tres en tres. Vamos a poner la 1, la 2 y la 3 que tenemos en la carpeta de psicofonías, que bueno, son psicofonías, pero porque las he denominado yo así. Y estarán cada una de ellas, creo que repetidas tres veces, y luego, si os parece, las vamos comentando así en estos bloques. Ahora sí, vamos a poner las grabaciones de Cines y a ver qué dicen. Bevor der Prüfungsbericht der Innere und beraten werden konnte. Bevor der Prüfungsbericht der Innere und beraten werden konnte. Sois libres. Sois libres. Sois libres. Bueno, pues hemos escuchado las grabaciones. En principio, como hemos dicho, son tres bloques y muy parecidas además a lo que hablábamos antes, ¿no? Hay, salvo la última, que es una pregunta que dice ¿sois libres? Y al parecer dice sí, que es de las que se escucha un poco mal. La primera dice ¿te toca filmar, creo? Es entre palabras, o sea, es lo que decíamos, ¿no? Que hay alguien hablando en otro idioma y justo en medio aparece ¿te toca filmar? Es un poco complicada, o sea, hay que poner un poco el oído. Pero la segunda es la que se oye perfectamente clara, ¿no? Que es la que dice... Dice, te ayudaré. Te ayudaré. Me da el apunte porque esa aparece clarísimo, como si hay un corte y hay la voz en medio que dice, te ayudaré. Sí, la de toca filmar está muy bien, porque, a ver, yo no... Esa no lo sé exactamente, pero me imagino, ¿no? Sin eso, porque él hacía filmaciones también. A lo mejor pues practicaba luminografías, uh-huh. Es decir, psicoimagen, etcétera, ¿no? Y seguramente me imagino, ¿no? Él cogiendo la cámara, ¿no? Y la voz saliendo en este momento que le dice te toca filmar, ¿no? Sí, es muy curiosa, es una cosa curiosa, ¿no? Y la de sois libres, que responde sí, bueno, antes hablábamos del origen, ¿no? O preguntábamos la gente, me parece que, bueno, no sé, salía la pregunta de que realmente la gente pregunta a las voces qué son, dónde están. Sí, claro, pues la mayoría de... Yo creo que es uno de los objetivos principales de los investigadores, saber el origen de estas voces, ¿no? Y además, no solamente el origen, sino en qué estado están. Entonces, bueno, en este caso, pues había muchas preguntas que sin eso formulaba, pero esta, ¿sois libres? Y dice, sí, ¿no? Es un sí rotundo, ¿no? Bueno, por al menos algo es algo. No, está claro que son cuanto menos curiosas y que yo me baso un poco en lo mismo de siempre, ¿no? Yo no sé qué son, no tengo ni idea si son reales, si son mentiras, si somos nosotros. A mí me parece igual de alucinante. Siempre la ciencia dice que el investigador, la mente del investigador puede ser que provoque esos fenómenos. Y me parece igual de alucinante que si en realidad es un muerto del más allá que viene a hablarnos, porque es un fenómeno extraño que la mente pues sea capaz de impregnar en una cinta o de llevar a un magnetofón a crear eso. Incluso la pareidolia auditiva, que no se dice así, pero no recuerdo el nombre técnico, me sigue pareciendo también un fenómeno alucinante, ¿no? Como el cerebro busca un mecanismo para reconocer entre muchos sonidos una voz, ¿no? Sí, pero esto es como lo que se hablaba antes de la telepatía. Yo sé, a nivel personal, que la telepatía existe. Y seguramente muchos de los que nos oyen, muchos de los que estamos aquí, lo sabemos. Y sin embargo, no lo queremos decir. ¿Por qué? Y sin embargo, sabemos que existe. Al menos los que... los que han tenido esa experiencia, ¿no? ¿Sí? Daniel, yo te digo que existe. No me da vergüenza ninguna, porque nos ha pasado mil veces que tengo el móvil en las manos y te quedas mirando el móvil sin ver nada. Y en ese momento me llama Pablo y le digo, ostras, ¿sabes que te tenía que llamar y no me has dado tiempo ni a desbloquearlo? Y eso me ha pasado miles de veces, ¿eh? Yo también creo en la telepatía. De hecho, no sé si, bueno, los que estamos en esta mesa la conocemos perfectamente, que es Marisol Roldán. En muchos de sus talleres de paraciencias, eres más de lo que ves. En una ocasión pude asistir a uno de sus talleres con experimentos sobre telepatía y los resultados fueron verdaderamente asombrosos. Y si yo no hubiera sido una de las protagonistas en ese aspecto del experimento que se realizó, incluso me hubiera costado mucho creerlo. En cambio, me quedé sorprendida de las capacidades y de lo desconocido, de lo que desconocemos realmente de la mente humana, que es mucho, mucho, mucho. Yo voy a contar un pequeño caso. Hace añitos meditábamos un promedio de 2 horas diarias y daba la sensación de que nuestra mente o lo que fuera tenía una cierta fuerza, ¿no? Y el caso que voy a comentar, pues se puede creer o no, pero es real, ¿no? Al menos yo no voy a mentir, fue lo que pasó, ¿no? Yo estaba en Montserrat, en la iglesia de Montserrat, escuchando a los monjes, sentado allí en la iglesia, y cogí la mano de mi esposa, estábamos recién casados, y entonces empecé a concentrarme en mi mano, la que estaba tocando a la de mi esposa, y empecé a pensar en calor, porque quería hacerle una broma a mi mujer. Y al cabo de unos pocos minutos, mi mujer pegó un brinco, me soltó la mano y me dijo, me quemo. Y mi mano no ardía. Si mi mano no ardía, ¿cómo mi esposa sintió esa sensación tan fuerte de que se estaba quemando, ¿no? Algo hay, ¿no? Desde luego, curioso es, cuanto menos, sea lo que sea, pues yo, también existe la casualidad, la sincronicidad, la serendipia, ¿no? Se le puede catalogar como queramos. Yo le voy a preguntar ahora a Daniel, nos vamos a ir de un sitio a otro, porque le voy a preguntar por una persona que creo que también fue importante en la vida de Sinesio, o por lo menos tenemos audios de él los dos juntos. Y no sé si lo voy a decir bien el nombre, no lo voy a decir bien. ¿Quién era Hans Senkowski? Sí, ¿Y qué importancia tuvo con Sinesio? Hombre, Ernst Senkowski es un gran investigador. Él es físico. Realmente toda su carrera es científica. Todos sus estudios, tiene un graduado en la Universidad de Física, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en un momento dado se dedicó a este tema. Pues bueno, uno más, ¿no? Un experto más, pero de gran calibre además, ¿no? De hecho, fijaros que el nombre de transcomunicación instrumental lo acuñó él, Ernst Senkowski. Bueno, esa persona era muy amigo de Sinesio. Claro, este está en Alemania, me parece, pero se veían mucho y eran muy amigos, ¿no? Y entonces, claro, podían cruzar ahí datos, igual que otros colegas de estos temas, ¿no? Y por eso hay unos audios, porque, bueno, un buen día se reunieron y hablaron muchas horas tendidas sobre estos fenómenos. Y son muy interesantes. Yo no lo he dicho antes, pero, bueno, sí, me parece que ha salido, pero vuelvo a insistir que si os interesan estos temas, ¿no? Pues tengo estos audios en la página web, el cerclaenigmatic.info, y ahí, pues, podéis escuchar, hay cuatro ejemplos de los que habla Ernst Senkowski. Claro, él hablaba poco castellano, pero, en fin, cruza el alemán con el castellano, pero siempre se traduce. Fue un experimento, por lo que yo sé, por lo que me han contado, ¿no? Pues muy interesante, y además se ve cuando lo oyes. Efectivamente, pues una gran persona también. Bueno, pues como bien dices, tenemos dos audios de él, si no me equivoco. Vamos a poner los dos, y así uno está precisamente con Sinesio, y el otro creo que es una pequeña entrevista que le hacen. Ahora mismo no lo recuerdo muy bien. Es lo malo, lo tenía preparado para ponerme yo en la mesa y estoy un poco así. Pero bueno, que vamos a escuchar los dos audios, que son de él y otro con Sinesio, y ahora opinamos a ver qué tal. The question whether the number of experimenters plays a role. Well, it seems that a group which is harmoniously constructed, may have more success than a single person. En cuanto al número de operarios experimentadores, dice que si hay un grupo que es homogéneo y que es armonioso, pues entonces tendrá mucho mejor resultado. And this is an effect which is very, very well known in parapsychology generally, because some experimenters did experiments and they tried to repeat the results of others, and it did not work. And afterwards, probably they found out that they were so critical, or somebody was so adverse against this positive result, that it really did not happen. Esto ha pasado mucho en la parapsicología, en que un grupo trata de imitar los resultados de otro y no funciona. Y luego averiguan que hay uno que era adverso a los resultados positivos del experimento, que era reacio y por eso no pudo llegar a buen fin. Casi el 90% de las imágenes, tengo muchas, pero lo que pasa es que muy pocas son capaces de ser fotografiadas. No, sí. Pero jamás o muy pocas veces me salen caras de personas ancianas. Siempre me salen caras de edad media y de niños. Sí, es normal. Pero caras de personas viejas, poquísimas. Klaus Schreiber, por ejemplo, recibió también en pocos minutos, tenía diferentes imágenes de su mujer cuando joven, chica, y después madura y después vieja. Puede ser proyecciones, naturalmente, como eran en el tiempo de su vida. De todas maneras, es un cuerpo espiritual. Así, cuando aparecen con un rostro humano, es una traducción, ¿sí?, de este mundo espiritual para nosotros. De todas maneras, es una traducción. La traducción puede ser fiel, naturalmente, sí. Puede ser buena, porque tienen un cuerpo, y lo dicen muy a menudo también a través de la escritura, es automática. Podrán ustedes reconocerme, tengo los mismos cabellos, los mismos ojos, las mismas colores, sí. Pero a menudo también dicen que no viven así ahora, pero que podrán tomar de nuevo este cuerpo para encontrar a sus padres o a sus hijos. Porque poco a poco se cambia también el mundo donde viven, y también se cambia el cuerpo. Por ejemplo, Roland de Jumel, 5 años después de su muerte, dice a su madre, ahora no puedes imaginar el mundo donde vivo, y tampoco mi cuerpo, porque nada tiene más forma. Hay solo el infinito en el infinito, y el todo en el todo. No dice que ha perdido su cuerpo, que no tiene cuerpo ninguno. Dice que su cuerpo no tiene más forma. Es un cuerpo espiritual y siempre más espiritualizado. Yo quería hacer un pequeño apunte, y es que yo he editado los audios para quitarles ese sonido típico del pasado, ¿no? Pero solo por una mera cuestión radiofónica, ¿no? Por la gente que lo escucha a través de los auriculares, quizás se puede hacer muy molesto, pero recomiendo, y no me voy a cansar de hacerlo, ir a la página de Daniel Rodellas, al ser Clarimática, a la parte de archivos, aparte de que tienen que mirar toda la página entera, la parte de archivos con Sinesio, y escuchar el audio original, porque quizás gana aún más emotividad, evidentemente, y también más importancia, ¿no? Son dos personas conversando sobre, bueno, pues lo que ellos creen, lo que ellos han investigado, entre otras cosas, la transcomunicación en imágenes, ¿no? Porque Sinesio también la trabajaba, y yo ya he comentado al principio que, de hecho, yo con mi niñez lo conocí por el famoso VHS, donde él decía cómo, que por cierto le doblaron la voz, no era su voz, es un apunte curioso, pero porque ya veis que él tiene una voz muy peculiar y se la doblaron, pero donde él explica paso a paso cómo poner la cámara. Yo decía que yo he hecho todos esos pasos y no he conseguido nunca nada, pero bueno, es una curiosidad. Y antes nos preguntaban en el chat que cómo podía la gente meterse en esto de la transcomunicación, y yo precisamente recomiendo que busquen estos archivos porque son fantásticos. Sí, además, tienes toda razón. Yo creo que vale la pena simplemente por escuchar, porque, insisto, ¿no? Fijaros que Senkovsky, bueno, uno podrá estar de acuerdo o no con lo que dice. Hay muchas cosas que se dicen ahí. Realmente la conversación es de alto nivel, a pesar de que hemos escuchado un pequeño trocito, y parece que no, pero cuando estás escuchando ahí, mira, dices, madre mía, aquí hay nivel, ¿no? En fin, hay... Senkovsky, fijaros que nació en 1922, ¿no? y fue graduado del equipo científico de la Universidad Física de Mayence, y además experto en física de la UNESCO, en el Centro Nacional de Investigación del Cairo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, no acabaríamos nunca, ¿no? Lo que me refiero es que es una persona muy calificada a nivel técnico. Y claro, uno se da cuenta de decir, bueno, o sea, es como estas personas, ¿no? En un momento dado han hecho un giro, bueno, un giro o no, digamos que han estudiado este tema y han utilizado, porque él realmente he visto fotografías. Yo no he estado, no, a Senkovsky desgraciadamente no lo conozco, pero he visto fotografías de su despacho, digamos, de su despacho de investigación, y son impresionantes, o sea, una cosa impresionante, ¿no? Bueno, tocaba esto de las imágenes, es muy curioso. Sí existen planos que de lugares muy muy aventajados en la experiencia, que digamos de expertos, ¿no?, cualificados, de cómo hacerlo. Yo no soy experto, no lo puedo decir, pero sí que realmente pues también se han obtenido resultados sorprendentes. Y así Nesio, claro, él también experimentaba con esto. De ahí la psicofonía de la cámara, ¿no? Que antes comentábamos, probablemente. Y bueno, y realmente cuando ves una imagen de este tipo, pues te quedas un poco parado también, ¿no? Porque ves cosas, rostros, caras, ¿no? Que hasta hay personas que los han llegado a reconocer como familiares o amigos o personas conocidas, por tanto. ¿Cómo era el despacho de Sinesio Darnell? ¿Cómo lo definirías para aquellos que no lo pudimos ver? Bueno, yo creo que era un despacho, tenía de todo. Supongo que este despacho suyo pues debió progresar el tiempo, no sé, añadirle... quiero explicar que lo conocí en dos años antes de su fallecimiento, o tres casi, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay muchas personas que lo han conocido antes, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlo, al menos, y de poder estar con él, hablar con él, en fin, y compartir ciertas ideas. El despacho, pues bueno, como yo creo que es un despacho de un investigador serio, ¿no?, de la transcomunicación, lleno de máquinas que a veces yo cuando entraba hasta preguntaba qué eran, ¿no? Porque evidentemente, pues al no ser especialista en esto, pues no las conocía. Pero no eran las máquinas en sí, claro, tenía un despacho lleno de libros también, libros difíciles de conseguir, libros muy interesantes, ¿no? Mucha documentación, muchas cosas que él tenía guardadas ahí, vídeos, etcétera, ¿no? Pero él era un poco la fuerza que emanaba él, ¿no? Un poco la grandeza dentro de este campo, la autoridad, ¿no? Aquello que dices, bueno, yo me callo y prefiero escuchar, ¿no? Y eso sí que era bonito. Bueno, si os parece, vamos a, en vez de escuchar tres, vamos a irlas escuchando de dos en dos para que no me pase estos lapsus de... Y además la gente, si no, quizás se pierde con tantas grabaciones seguidas. Vamos a escuchar un par de psicofonías. Repito que no son psicofonías la mayoría, pero yo las he nominado así para tener un orden. Dos psicofonías más y las comentamos. A ver, venga. Bueno, pues hemos escuchado dos más y me gusta la reacción que han tenido tanto Marta como Luis, que no las han escuchado nunca, Daniel y yo, y creo que Mario también algunas las ha escuchado. Y bueno, pero me hace gestos, Ana, ya no la escucho al otro lado del cristal, porque Marta enseguida, y Luis ha firmado, ha dicho, con qué cariño que le atiendo. Ya sabemos que esto de las grabaciones, este tipo de grabaciones son muy subjetivos, ¿no? Si uno no te dice lo que supuestamente crees que dice, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? La primera, en teoría, dice... Ninguna persona. Ninguna persona. Sí, por eso. La primera dice ninguna persona, pero la segunda, y además Marta dice que con un frescor, ¿no?, la voz. Sí, sí, como si estuviera súper contenta de decirlo y de recibir el mensaje, ¿verdad? No sé, o al menos eso a mí me lo ha parecido. Y supuestamente todas estas voces siempre aparecían después de una pregunta de Sinesio, ¿no? O sea, seguramente le había hecho alguna pregunta, bueno, aunque fuera con sí, este sistema. Yo creo que la mayoría, sí, las circunstancias en concreto de cada cual ya no sabría decirlo. Pero creo que es interesante el aspecto técnico aquí también, que es que realmente se ve, ¿no?, un idioma, que suele ser alemán o otro, ¿no? Sí, es lo que te comentaba. Sí. Sale, ¿no? Eso que comentábamos antes, y eso es realmente fascinante, ¿no? Vamos a ir poniendo audios porque no quiero que se nos quede ninguno en el tintero, y el siguiente que me gustaría escuchar es uno que se titula así directamente, que no me ha pasado Daniel también, Cuestionario Sinesio Darnell y Luis Vicente Ballester. Antes de escucharlo, mientras lo prepara Ana, ¿qué podemos comentar de este audio? ¿Qué vamos a escuchar aquí? Hay un investigador, Luis Luis Vicente Ballester, que es todo un experto también, y también era muy amigo de Sinesio Darnell, ¿no? Entonces, por lo que yo sé, ellos prepararon una serie de cuestionarios, porque sí es verdad que los expertos en este campo preparan preguntas, porque a veces las voces dicen, bueno, esta pregunta conviene, esta no sé, en fin, hacen sus diserciones en relación a estos aspectos. Entonces, claro, al ser dos personas que entendían muy bien de qué iba esto, pues creaban cuestionarios que luego ponían en práctica. Muchas veces, lo dirá seguramente la propia voz, ¿no?, que en este caso es de Luis Vicente Ballester, y dirá, pues bueno, que a veces se utilizaban el micrófono abierto, pero luego también el sistema de radiotranscomunicación, ¿no? Y bueno, y lo hacían seguramente. Me parece que en este caso, no sé seguro, pero que diría que lo hicieron fuera. Me parece que lo explica. Sí. Ahora precisamente explicar a dónde, qué cinta es, que todo, porque ya veréis que es una de esas grabaciones típicas de investigador. Esta es de las que yo he retocado más, pero os lo comento porque veréis que parece que sea una grabación nueva y nada que ver, es muy antigua, pero es, como he dicho antes, por una cuestión radiofónica, pero de verdad que recomiendo que vayan a tu página, y no me canso de decirlo, y se escuche con la naturalidad de las grabaciones como eran añejas, ¿no?, de antaño. Vamos a escucharlo, venga. Resultado del cuestionario creado por Sinesio Darnell con objeto de estudiar y comparar el contenido de las parafonías. Colaborador, Luis Vicente Ballester. Estas pruebas se realizaron en Sils, Girona, en los meses de junio a septiembre de 2001, utilizándose la técnica de micrófono y grabadora, salvo algunas preguntas en las que se usó el sistema radio. Pregunta número 3. 8601-2110. ¿Sois Almas? Primera respuesta. Me ofende, pues claro. Segunda respuesta. Almas, sí. Tercera respuesta. ¿Qué quieres que seamos? Respuesta. No lo sé. Pregunta número 20. 28901306. ¿Podéis ayudarnos en nuestra vida cotidiana? Respuesta. A veces sí. Bueno, evidentemente la calidad del audio, el paso de los años, la agudeza que tiene el audio, porque parece como que esté registrado de un micrófono hacia el altavoz, ¿no? Quizás hace un poco compleja la audición de estas grabaciones, ¿no, sí, Daniel? Que esto, claro, se grabó en casete, claro, ¿no?, en casete, que luego tuvimos que digitalizarlo. A lo mejor la digitalización se hizo lo mejor que se pudo, ¿no? Pero yo creo que las psicofonías tienen esto, que son, los expertos las dividen en que son las muy claras, las no tan claras, etcétera, ¿no? Yo creo que seguramente en el audio original, en su momento se oían más claramente que ahora, porque ha pasado por varias plataformas, ¿no? Pero de todas maneras, quizás uno interpreta lo mismo o casi, porque siempre hay palabras que dudas, sí, porque claro, un investigador puede oír una palabra. Yo hasta escuché a Sinesio Darnell de un efecto muy curioso, que es que una misma psicofonía que él interpretaba que era tenía un significado, una palabra, un significado, y además que podía estar muy claro, dejaba este audio pues en una cinta, ¿no?, durante unos meses, y luego al volver a escucharlo decía otra cosa. Eso también es un fenómeno que él me explicaba, ¿no? Es una cosa muy curiosa, ¿no? Por tanto, bueno, existen muchas dificultades. El hecho de decir, bueno, realmente dice esto, creo que no es el objetivo, ¿no? Yo creo que el punto es, hostias, es que dice algo que no es lo mismo. Porque tú puedes interpretar que dice una variación, dice otra, pero bueno, el hecho interesante es que diga algo. Y lo dice, lo está diciendo. Entonces, ahí está el tema. Precisamente en el chat entre MJ, que le mandamos un saludo, María José, Antonio, Irene, están, bueno, llevan debatiendo desde que ha empezado entre todos y me encanta. Sobre esto de qué dicen las psicofonías, si el locutor, en este caso, pues a lo mejor yo o nosotros, estamos diciendo qué es lo que va a decir la voz, ya sugestionamos a que la gente, predisponemos a que la gente oiga eso. Si tiene importancia en que se diga, si no tiene importancia en que se diga, si creéis que lo mejor es que en una grabación de estas no se diga nada y cada uno lo interprete, como ha pasado con Marta, ¿no?, que no lo hemos dicho, y Marta y Luis han reaccionado rápido diciendo, dice esto, porque sí. Cuando todos coinciden, quizás sí que es una grabación con bastante potencia, ¿no?, por decirlo así. Es la prueba. Normalmente, sin eso, hacía escucharlas. Es decir, yo no creo que fuera su interpretación solamente, no. Porque esta psicofonía, las psicofonías que él captaba, las hacía escuchar a personas, ¿no? Y entonces, sin decirles nada, entonces, claro, daban un significado a esta locución, a este audio, y coincidía muchas veces o no. Pero es cierto que cuando uno graba una psicofonía, creo yo, ha de hacerla escuchar a las personas. Claro, ¿cuál es el problema? Que si realmente es muy clara, todo el mundo oye lo que oye, ¿no? En este caso, bueno, casi, ¿no? De las que hemos escuchado de Sinesio hay muchas muy audibles. Hay otras que no, como os comentaba, hay fluctuaciones, ¿no? Hay cosas que no, a ver, uno puede interpretar. Y claro, interpretarlas, bueno, si realmente no son muy audibles, va a ser difícil. Ahí está, pues bueno, la mente del experimentador, ¿no? Que él ya sabrá discernirlas, lo que son, ¿no? De todas maneras, hay un audio que ya lo has comentado tú antes y que es un poco... Se podría decir que, no sé si es la grabación que más te impactó, que ya hemos dicho que decía antes, por lo tanto decirlo ahora no tiene ya ningún sentido porque lo hemos dicho antes, que es Sinesio baja el decimal, ¿no? Sí. Esa es la grabación para ti, es la grabación que más te ha impactado de las que ha tenido, porque sería como de alguna manera... Es que hay tantas, pero hay muchas, ¿no? Pero esta realmente es fascinante, ¿no? Porque ves que le aconsejan hacer una cosa, ¿no? Pero hay muchas, claro, hay muchas que están en la página web, que no hemos traído, y de las que tienes aquí también. O la de cuando Sinesio estuvo un tiempo enfermo y no podía realizar la transcomunicación instrumental... Y cuando volvió a empezar a realizarla de nuevo, creo que le dijeron, ya estás recuperado, ya estás, o ya te encuentras bien, o algo así, ¿no? Una de ellas, ¿no? Bueno, yo la desconozco esto. Sí. Esto de que me estás explicando, no, la verdad, no lo sé. Sí. No lo sé. Pero quizás, a mí me suena así. Pero quizás alguien... Yo la recuerdo, esa que está diciendo Marta. Ahora exactamente las palabras, no sé la que... No recuerdo exactamente, pero tiene razón. Era algo que él estaba enfermo y le dijeron, ya te has recuperado o algo así por el estilo. Puede ser, sí. En cualquier caso, Sinesio tiene grabaciones como la que vamos a poner ahora, que es la de Sinesio baja el decimal, pero esa que también ha sonado antes, Adimensional, esa es quizás su grabación más famosa, en la que le pregunta a esa voz ¿cómo es el más allá? ¿Qué es el más allá? Bueno, ¿qué forma tiene? Y la voz le dice Adimensional. Es Adimensional, que de hecho ha dado nombre incluso a programas o sea que su grabación, entre comillas, por excelencia, la que más famosa es, y para nosotros, a mí me impactó mucho esta también, de Sinesio. Hay una, precisamente, que estábamos hablando a alguien, no sé, me parece, sí, con, que es una de las que más simpáticas, ¿no? Porque y me parece que no te la ha traído. Pero bueno, en fin, está, creo, en la página web, uh-huh, y es una cosa muy, muy simpática. Y además él me explicaba siempre este caso, ¿no? Porque es que es muy majo. Y entonces, claro, él estaba trabajando, me parece, estaba trabajando, lo explicaba así, y bueno, se le subió un gato que tenían, un gato encima aquí, en las piernas, ¿no? Bueno, claro, el gato, ya sabes cómo son los gatos, ¿no? En este caso, bueno, este es un gato, era muy majo, pero bueno, lo quitó, ¿no? Y entonces salió una psicofonía inmediatamente que dice, ay, gatito, ¿qué te han hecho? O algo así, ¿no? Una cosa sorprendente, ¿no? Y lo explicaba con mucha gracia. Bueno, pues vamos a escuchar se nos va echando el tiempo encima y el programa tiene que ir terminando, pero no podemos dejar de escuchar esa grabación que hemos dicho antes. Sinesio, baja el decimal y nos vamos a finalizar. Venga. Sinesio, baja el decimal. Sinesio, baja el decimal. Sinesio, baja el decimal. Bueno, pues llegamos al final del programa. Después de escuchar ese sinesio baja al decimal, luego evidentemente cada uno de vosotros, de los que estáis al otro lado y de los oyentes, podéis interpretar cada uno de los audios como buenamente queráis y podáis. Evidentemente es lo que se entendió en su día y parece ser que incluso le ayudó, a bajando ese decimal, a contactar con algo más, ¿no, Daniel? Por supuesto. Bueno, pues de verdad que ha sido un placer tener este tema tan interesante, este homenaje a Sinesio. Ya digo, que sea lo que sea, sea la figura, o sea, en el sentido de que es una persona pública y puede ser criticable y puede ser, en muchos aspectos, no creer lo que se hizo, pero igualmente fue una persona fundamental y en la investigación parapsicológica, o como le queramos llamar, de los años 70, 80, y yo creo que bien merecido es este humilde homenaje, porque evidentemente estamos preparando algo más grande, no sé si se puede decir, algo más acorde a lo que creemos que se merece y que se mereció en su día, y que luego no podemos entrar a discutir, como digo, si sus técnicas son las mejores, si no lo son, si son reales o no. Está claro que es una figura fundamental. Daniel, un auténtico placer tenerte aquí para hablar de ella. Bueno, yo, antes de nada, me disculpo por esta voz tan carrasposa que tengo, que precede al Halloween, pero tengo un poco de anginas, pero yo soy el agradecido de estar aquí en tu programa y con esta compañía excelente. Y gracias de verdad por poder explicar todo esto de Sinesio, que para mí es un placer. Cambiando un momento de tema, ¿has encontrado ya el Grial? Porque recordemos que Daniel, una de las cosas que busca es el Grial y el Arca de la Alianza y no sé, bueno, cuántas cosillas. Digamos que... Minudeces, ¿no? Sí. Digamos que estoy investigando muchísimo y hace mucho tiempo, y estoy, bueno, escribiendo un libro que creo que será muy interesante, ¿no? Pero en esto estoy ahora y aún faltan meses para que esto se pueda producir. Pero sí, sí, es un tema muy interesante y en ello estoy. Es un trabajo que además no me deja mucho tiempo también, por otro lado, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento, muy feliz de poder llevarlo a cabo. Bueno, Daniel, pues de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Y es... ¿cuándo vas a volver a Los Misterios? Porque Los Misterios también fue tu casa durante un tiempo y sabes que tienes la puerta abierta para noticias, la sección que quieras, venir, lo que tú quieras, vamos. Bueno, yo, de verdad, Pablo, tengo mucha ilusión en hacer cosas, en volver, ¿no? Pero bueno, como te digo, ahora estoy en esta fase, ¿no? Yo espero poder acabar pronto, ¿no? Entonces tomar ya otros caminos. No tenemos prisa, ¿eh? Pero vamos, que esta es tu casa, que puedes volver cuando quieras. Te agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, Daniel, un placer. A vosotros. Bueno, Mario Ortega, hoy te he visto pletórico, ¿eh? Se nota que este tema te gusta, que conociste a Sinesio y que bueno, que es un tema interesante, ¿no?, para tratar. Me encanta, sí, sí. A ver, es un tema que me apasiona. Bueno, lo conocí así de nada. Si 5 minutos se puede considerar tampoco conocer a una persona. Bueno, al menos haber tenido el placer de estar, ¿no?, un rato junto a él en una de sus conferencias, y la verdad que sí, lo recuerdo con mucho cariño aquel día. Bueno, me parece un tema excelente a tratar, que ya, como bien digo, me apasiona, acompañado aquí de Daniel. Todo un placer tenerlo aquí en el estudio. Y bueno, con todos vosotros, pues una vez más, encantado, el primero yo. Mañana no podrás estar con nosotros en esta noche de los difuntos. Yo Halloween no lo utilizo aún. Pero la semana que viene, programa 69. A ver qué va a pasar aquí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Nos vemos la semana que viene. Buen año, buen año. Marta, todo lo que quieras comentar para acabar. Bueno, pues fuera causal o casualidad o una causa lo que descubrió Sinesio, y con lo que aquello de lo que hablaba, pues con lo que hablaba, me refiero, perdón, ha sido un grande, es un referente. Y los que no lo conocían, creo que hoy hemos enseñado un poquito de él, de para la historia, que de la investigación de española, la investigación, ¿no?, sí, en España. Y os animo a que sigáis conociéndolo un poco, porque vale la pena. Y a los que ya los conocíais, pues yo creo que ha sido en parte un pequeñito homenaje de Los Misterios Nos Miran, porque realmente su labor fue inolvidable. Así que encantada de estar aquí con todos vosotros, como siempre, y con nuestros oyentes. Bueno, Marta, nos escuchamos mañana, nos vemos aquí en el especial que estamos preparando de la Noche de los Difuntos, que ya digo que va a ser un programa muy sencillito, pero que va a tener cosas cuanto menos curiosas. Por si nadie lo sabe, vamos a estar aquí solos en la radio, un edificio con más de 200 o 300 años que se nos queda para nosotros solos. Eso, que mañana te volvemos a tener una cita, Los Misterios Nos Miran en la Noche de los Difuntos. Nosotros eso de Halloween ya creo que lo dijimos la semana pasada, que no va con nosotros. Pero sí que es una noche muy, muy especial, donde se remueven muchas cosas, y espero que nos acompañen como siempre, y estaremos en directo a partir de las 12, y es eso, a oscuras, en un edificio completamente solos, y bueno, con mucha sorpresa para nuestros oyentes. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti. Me preguntan a través del chat, Víctor Pérez, si es verdad que llevaremos personas externas del programa a Solo Misterios, o sea, invitados. Sí, es verdad que llevaremos algún oyente, pero no para el próximo. En teoría, para el siguiente. Y hasta aquí puedo leer. Luis Silva, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? No conocías la figura de Sinesio quizás tanto, y no sé, ¿qué te ha parecido? No, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Han sido casi 2 horas y media, han pasado volando, ¿no? Todos somos testigos, ¿no? Y bueno, gracias a Daniel por venir, ¿no? Venir al pueblo, y encantado de que, bueno, de que estés aquí en nuestro pueblo y que vuelvas pronto, ¿no? Y para acabar, pues como mi faceta de alquimista, iba pensando en un personaje, ¿no? Que se llamaba Abad, era un abad, ¿no? Que se llamaba Jean Trithemius, alemán. Siglo XIV, siglo XV, vivió en Puente entre estos 2 años. Escribió 2 libros interesantes. Fue el padre de la criptografía. Escribió la esteganografía y la poligrafía. Y en este libro, sobre todo en la estenografía, hablaba de la posibilidad de comunicarse con ángeles, ¿no? Él decía que existía un mundo visible y un mundo invisible, ¿no? Y que se podía comunicar con ese mundo invisible, ¿no? El mundo visible podía comunicar con el mundo visible, ¿no? Por tanto, quizá ya en el siglo XV se conocieron sistemas, ¿no? Eso se llamaba magia natural hace muchísimos años con los filósofos griegos, esa capacidad de conectar con entidades superiores. Después, en el Renacimiento, se le llamó teurgia. Y bueno, quizá haya algo de cierto, quizá no hace falta tampoco tener aparatejos para comunicar con ese otro mundo, ¿no? Invisible, ¿no? Vete a saber cómo lo hacían entonces aquella gente, ¿no? Pero bueno, quizá tenga mucha relación, ¿no?, con esto. Bueno, Luis, pues ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Me gustaría hacer un pequeño spin-off del programa de hoy, una pequeña anécdota que le pasó a Ana ayer, pero la voy a explicar yo, porque paso, soy yo el director del programa. Es muy rápido. Ayer, hablando precisamente de algo con lo que tú empiezas tus programas, o el programa que has participado, o tus conferencias, es un niño que encuentra un libro, que le llama el libro a él y que va a un rollo de libros, a una gasolinera, y acaba comprándose un libro con una portada fea, tosca, y además siempre lo dice así. Ese libro se llama Las moradas filosofales, de Fulcanelli. Y curiosamente, nosotros tenemos la afición de ir a buscar libros a las tiendas estas, pues, de segunda mano y demás, y Ana estaba rebuscando en los libros, pero de estos que siempre están apartados de todo, que son los que dejan en cajas, que es donde encuentras las más curiosidades, y dejaba ver un poquito la palabra filo y lo sacó, sin más, o sea, estaba ahí apartado y lo sacó, y se encontró con una portada así, y de seguida me lo dijo desde lejos: mira, Pablo, ¿qué? ¿Te suena este libro de algo? No sabía tampoco por qué lo había cogido. Y resulta que era Las moradas filosofales, de Fulcanelli, además el mismo libro que ese niño de 12, de 13 años se encontró en una gasolinera, y que evidentemente te lo hemos traído porque el tuyo está destrozado. Pero es una curiosidad que quizás la gente no entienda, pero cuando conoce a Luis la comprenderá perfectamente, de cómo un libro puede llamarte, ¿no? Y atraerte. Pues este es el caso. Ha sido un gran regalo, me ha hecho mucha ilusión, porque claro, volver a tener en mis manos el libro en perfecto estado, ¿no? La verdad es que ha sido todo un detalle por vuestra parte, ¿no? Claro. De regalarme un libro en el cual tengo mucho aprecio, y cuyo modelo original, el de mi casa, está hecho un cristo. Has reiniciado el Windows de la alquimia. Exactamente, ¿no? Entonces, tenerlo aquí enterito y, claro, otra vez volverlo a tener, ¿no? Claro. Pero enterito, pues la verdad es que me ha hecho una ilusión terrible, ¿no? O sea, muchísimas gracias, porque ha sido un detalle y además muy cariñoso, y os lo agradezco mucho. Muchas gracias, Luis, por venir y por todo. No, faltaría más. Un placer. A vosotros. Bueno, y nos despedimos también de la técnico de sonido que ha estado hoy en esa mesa. Ha dado algunos sustos, con estos audios que se le escapan, pero todo perfecto. Ana María Torralba. Ana Torralba. Bueno, ha sido muy divertido hoy por eso, ¿eh? Sí, desde luego. muy emocionante y excitante. A ver qué tocaba y qué no tocaba. Yo creo que si le preguntáramos a Ana de qué ha ido el programa, ni se ha enterado, pobretas, con el lío. Nada, es broma. Pero con el lío que llevaba encima, de verdad que lo llevaba, y que además, claro, nos intercomunicamos vía interna y por eso ha sido un poco caótico. Pero prometo que luego en el podcast queda, que todo súper profesional, parecemos hasta pros y todo. Y la gente, porque, bueno, con las grabaciones a lo mejor tengo un poco de suerte aquí dando aspavientos y yo diciendo, pero ¿qué subo? Y subía, bueno, los micros y bajado la música. Bueno, me lo he pasado muy bien, ¿eh? Pues no te preocupes, que yo te dejo ponerte ahí para que vayas aprendiendo más y todo lo que haga falta. Un placer enorme, de verdad. Igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí que ya nos vamos a despedir, que siempre se nos van las despedidas ya últimamente demasiado largas y me echan la bronca después, y con razón. Nos vamos a despedir hasta mañana, como hemos dicho. Estaremos a las 12 de la noche en directo a través de Radio Fobos y Radio Llavaneras, y si todo va bien, que no lo he podido confirmar todavía, también Radio The Next conectará con nosotros en directo, no sé si a las 12 en punto, pero conectará con nosotros en directo, así que es un placer enorme poder contar con el apoyo de todos para un programa que, ya digo, que será muy sencillo. Lo habéis hecho vosotros, ya veréis por qué, gran parte, porque La Voz de las Tinieblas, al que le mando un saludo enorme, enorme, porque cuando vayáis a Nueva York y vayáis a la Casa Museo de Edgar Allan Poe, la versión en castellano es Nuestra Voz de las Tinieblas. Cuidado, que se está internacionalizando, y a ver si se nos va a escapar, ¿eh? Y si os parece, pues a todos los que habéis aguantado, si aguantáis unos minutos más, os vamos a poner en exclusiva la intro de mañana, que creo que ha quedado bastante chula, y nos vamos ya. O sea que yo me despido. Hasta mañana a las 12 de la noche. Nos vemos en el especial Noche de los Difuntos. Va, escuchamos la intro de mañana y nos vamos. Hasta mañana. Venga. Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Hoy, hace 2 años, vivimos uno de los momentos más extraños de la historia del programa. Durante la realización de una Ouija que llevamos a cabo en directo, un extraño fenómeno quiso ser partícipe de ella y terminó convirtiéndose en el protagonista de aquel programa especial. Apágala del todo, un segundo, por favor. Porque a mí ya me está molestando, o sea, se está haciendo cada vez más agudo el ruido. Sea lo que sea, o sea, que es que... Has cerrado la radio. Acaba de apagar la radio. Hoy hace un año, en un pequeño bar del centro de Barcelona, y durante más de 2 horas, las voces del más allá nos hablaron en una noche bien marcada para ello. Pudimos escuchar algunas de las grabaciones psicofónicas que más nos habían impresionado a todos. Iniciamos otra noche especial. En esta ocasión, algunos de vuestros testimonios formarán parte de este programa, pero también la experimentación en directo, los relatos terroríficos y saber que ahora mismo estamos completamente solos en un edificio con más de 200 años de antigüedad, 3 plantas de altura, ninguna presencia física. Y eso hace que nos adentremos en una noche realmente intrigante. Comienza el tercer especial que realizamos desde el equipo de Los Misterios Nos Miran. Conocemos como la noche de difuntos.